Como ustedes saben, están en este momento están saludándose Freddy Ehlers y el presidente Correa, y vamos a hacer que Freddy pudiera intervenir también. Como ustedes saben, en un primer momento, el señor presidente se refiere a todos nosotros comentándonos la agenda de la semana. Bueno, un gran abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, muy especialmente a los que residen en este país hermano, los Estados Unidos de América, desde donde hoy transmitimos esta cadena radial voluntaria. Cuidado, ningún radio es obligado a unirse a esta cadena, al Estado no les cuesta 20 centavos, pero es la manera de informarle semana a semana al país lo que ha estado haciendo su presidente. Recuerden que yo soy sencillamente el mandatario, el que obedece, el que recibe el mandato del mandante, que son ustedes, el pueblo ecuatoriano. Un gran abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, muy particularmente a los que habitan en este país hermano, los Estados Unidos de América, y en esta preciosa ciudad de Miami, donde transmitimos el día de hoy. Seguramente ciertas élites de Ecuador me van a empezar a ver con más simpatía, ¿no? Porque lo estoy transmitiendo desde Miami, el lugar que tanto les agrada, ¿no? En todo caso, vamos a iniciar como siempre nuestra rendición de cuentas al pueblo ecuatoriano, diciéndole lo que hemos hecho esta semana en función del país. El lunes 23 estuvimos en la ciudad de Loja. Loja es en la provincia de Loja, también en la ciudad de Loja. Loja ha sido una provincia tremendamente postergada, con graves problemas viales, al igual que todo el Austro y la Amazonía del país, ¿no? Gravísimos problemas viales. Lamentablemente nos hemos demorado un poco en solucionar estos problemas, no por culpa nuestra, sino que la mayoría de problemas no es falta de financiamiento. Con la emergencia vial obtuvimos el financiamiento, eran problemas de falta de estudios y problemas jurídicos. Gracias a Dios todo eso ya está superado y esperamos que hasta antes de final de mes empiecen las inmensas obras vial que el gobierno piensa realizar en Loja para sacarla del retraso en cuanto a vialidad en que se encuentra. Llegamos al aeropuerto de Catamayo, donde siempre, o sea, los que conocen Loja saben que el aeropuerto está en Catamayo, la gente con qué cariño nos recibió, siempre es muy agradable aquello, pero nos retrasan en el horario. Nos había preparado el señor alcalde toda una tarima con los estudiantes, después nos invitaron a un desayuno con Cecina, todo eso disfrutamos muchísimo, pero nos atrasó una hora la agenda. En todo caso, un inmenso abrazo a Catamayo. Recuerden, y por si acaso a los ecuatorianos presentes, que una de las campañas contra la que nos encontramos es la impuntualidad. Hay que ser puntuales, eso no depende ni de tecnología, ni de somos ricos o pobres, depende de cultura y de superación. Ya basta de aquel derrotismo de decir 10 de la mañana, hora ecuatoriana. Si es 10 de la mañana, 5 para las 10. La nueva hora ecuatoriana es, si llegamos 5 para las 10, ya es estar atrasado. Es una campaña para lograr la puntualidad en nuestro país y, aunque no lo crean, recuperar nuestra autoestima, porque eso es que la hora ecuatoriana, si decimos 10 de la mañana, puede llegar 10 y media, 11, es una suerte de derrotismo, ¿verdad? Que no podemos ni siquiera ser puntuales. Ecuador sí puede ser puntual, en consecuencia nosotros somos muy preocupados de la puntualidad, y bueno, este caluroso recibimiento en Catamayo, ya cosas hasta cierto punto inesperadas, nos atrasó una hora en el programa, por lo que pido disculpas a Loja por el retraso con que se iniciaron ciertas actividades. Luego pues recorrimos un poco las calles de Loja, dimos una rueda de prensa en la gobernación y luego fuimos al Coliseo de la ciudad para un acto masivo a hacer la entrega de textos escolares, sobre todo para los ecuatorianos que habitan en Miami. Hay buenas noticias, ¿no? Ayer me entrevistaban algunos medios de comunicación de la ciudad, a nivel nacional incluso, y sacaban pues solamente las tres cosas que sacaron, los tres videos eran tres problemas que hemos tenido con la prensa, ¿no? Dando a entender, para el que ve aquello, que es lo único que hemos hecho en 8 meses. Se ha hecho muchísimo, ¿no? Esos episodios habrán durado en total 10 minutos los tres. Y hemos tenido 8 meses de tiempo completo trabajar por la patria. Quiere decirle que hay buenas noticias. Por ejemplo, por primera vez en historia, todos los niños de educación básica de colegios fiscales recibieron libros gratuitos. Y qué calidad de libros, tremendamente hermosos. También se entregaron bonos de la vivienda, esa es otra buena noticia. Estamos en una campaña para que todo el mundo tenga techo digno en el país. Antes el bono de la vivienda para el sector rural era $500, ahora es $3,600. Lo mismo para el sector urbano, donde era 1.800, se lo duplicó a 3.600 y hemos dado más de 31.000 créditos en estos 8 meses de gobierno. Y también dimos créditos del Banco Nacional de Fomento. El crédito del Banco Nacional de Fomento estaba prácticamente quebrado y en estos 8 meses ha dado más de $300 millones, gran parte de ese crédito para pequeños campesinos al 5% de interés, lo que está teniendo un fuerte efecto en la reactivación del campo. Asimismo se presentó, como les decía, el presupuesto para obras viales de emergencia en la provincia. Estábamos en deuda con Loja, lo reconocemos, pero sinceramente les digo, no fue culpa nuestra. El problema no era financiero, el problema era legal, jurídico. No se imaginan cuántos pasos hay que dar para rescindir un contrato, hay que pedir informe por procuraduría, etcétera. Pero ya todas esas cosas están superadas, y si quieren les leo rápidamente las obras por ejecutarse en la provincia de Loja. Les insisto, una de las provincias más postergadas en vialidad, en riego. Loja con Manabí son las únicas provincias del país que no tienen agua de hielo. En consecuencia, se necesitan importantes inversiones en riego. Vamos a acabar el canal de riego Zapotillo, y le pido disculpas a Loja, porque en una red de prensa, cuando me preguntaron por el canal Zapotillo, tuve un lapsus y me equivoqué con el proyecto Puyango Tumbes. Empecé a responder sobre Puyango Tumbes. Tantas cosas que en la cabeza, a tanto ritmo vamos, a tanta velocidad, que les ruego mil disculpas porque la respuesta que di era refiriéndome al Puyango Tumbes. El Zapotillo va a ser acabado lo más rápidamente posible. Es parte de la emergencia agrícola, la falta de riego. Daremos los millones que faltan para acabar una obra de inmensa importancia y en la cual ya se han invertido cerca de 90 millones de dólares. También se dijo que habíamos tenido un altercado con el alcalde de Bailón, nuestro buen amigo, en el... lo único que le pedí es que conversemos. Cuando empezó a reclamarnos una serie de supuestos incumplimientos de obra, lo único que le pedí es que conversemos en otra oportunidad. Él sabe que se puede reunir conmigo cuantas veces sean necesarias, ¿verdad? Así que no es cierto que había un impasse y esa cosa. Bueno, ¿cuáles son las obras por ejecutarse en Loja en cuanto a vialidad? Loja, accesos al aeropuerto del Guayabal. Loja, caminos vecinales. Loja, Suay, Oña, Loja, tramo 1. Loja, Suay, Oña, Loja, tramo 2. Loja, Suay, Oña, Loja, tramo 3. Todas estas carreteras tenían problemas de ausencia de estudios. Cabe indicar que esta carretera fue arreglada hace unos 4 o 5 años y está totalmente destruida. No queremos caer nuevamente en esa demagogia. Entonces queremos hacer estudios realmente buenos para que duren no solo 20, 50 años, incluso hacerlas de revestimiento rígido. Loja Suay Cumbe Oña 1, Loja Suay Cumbe Oña 2, Loja del Oro, San Pedro de la Bendita, El Cisne, Loja del Oro, Veracruz, Chahuarpamba y Acceso Olmedo, Loja del Oro, Chahuarpamba, Río Pindo. Todas estas son las obras que se van a ejecutar en Loja en la segunda fase del decreto de emergencia. Y les insisto, estamos en deuda con Loja, porque lo único que se incluyó en la primera fase era la vía Loja-Zamora, que también está destrozada, estamos trabajando en ella. Solo 10 kilómetros correspondían a Loja, ¿no? Bueno, en horas de la tarde estuvimos en Zamora y tuvimos también un inmenso recibimiento por parte de la población, y fuimos al sector conocido como El Limón, donde el cuerpo del ejército realizó un acto simbólico de colocación de la primera piedra en la carretera Loja-Zamora, que les insisto, ya se está construyendo. Vamos a acelerar los trabajos y vamos a empezar a hacer entre frente. Hay algunos diputados y politiqueros de siempre, Zamora, que nos han criticado por la demora en la reconstrucción de la carretera. Les pregunto yo, ¿por qué no reclamaron los otros gobiernos que ni siquiera empezaron a reconstruirla, ¿no? Pero en todo caso, cogemos la crítica. Y vamos a abrir dos frentes más para trabajar en tres frentes en la carretera Loja-Zamora. Seguidamente viajamos a Macas, en donde se colocó la primera piedra del hospital de Macas, obra que será ejecutada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ¿no? Un hospital muy bonito para Macas y toda la zona de Macas. Ya en otro hospital estaba colapsado. Ya está el financiamiento, ya está todo para ese hospital. Y se inició los trabajos apartados en la carretera Macas-Puyo. En horas de la noche viajamos a Cuenca, donde el Coliseo Jefferson Pérez de Cuenca. Realizamos el acto ante el cual se dio el financiamiento para la segunda parte del centro de alto rendimiento, terminar el centro de alto rendimiento del Cuenca y de la Suay, que será uno de los mejores del mundo y podrá atraer deportistas de élite de todas partes del mundo, porque tiene ciertas ventajas con otros centros. Por ejemplo, en Estados Unidos hay centros de alto rendimiento, pero cuesta mucho más. En México hay un centro de alto rendimiento de altura, este es de altura, o sea, en altura, más de 2.000 metros, pero hay mucha contaminación. En Bogotá hay un centro de alto rendimiento de altura, hay mucha inseguridad. Entonces va a tener algunas ventajas el centro de alto rendimiento de Cuenca, la cual la hará el centro, en cierta forma, latinoamericano de atletas de alto rendimiento para altura. Y por eso, además, con todas las glorias que nos han dado los deportistas de Cuenca, Rolando Vera, Jefferson Pérez, etcétera, Cuenca ya no es solo la Atenas del Ecuador, sino también la Olimpia del Ecuador. Además, hicimos el relanzamiento de la Secretaría Nacional de Inmigrantes, que nosotros le hicimos con total apertura, ¿verdad? Tuvimos problemas por la primera persona que no nos funcionó adecuadamente, dijo una serie de tonterías con total deslealtad cuando se la separó del cargo. En todo caso, ya no hay ni que tomar en cuenta que yo, si no hubiera el futuro. Entonces, Lorena Escudero relanzó la secretaría y está en estos momentos aquí presente también, del público, y estamos trabajando a full para atender a nuestros hermanos migrantes. Luego, al día siguiente, esto sería martes 24, en horas de la mañana viajé a la ciudad de Machala, qué fiesta que se vive en Machala, algo impresionante, y de ahí a la ciudad de Santa Rosa, en donde presentamos oficialmente otra serie de obras, la segunda fase de la emergencia vial, cerca de 40 obras, pero lo más importante para el oro, imagínense la provincia tan rica, ¿no?, exportadora de banano, etcétera, impresionante la riqueza del oro, ¿no?, y prácticamente el aeropuerto de Machala estaba colapsado. Yo en un primer momento me negué a esta hora porque creí que se podía rescatar el aeropuerto de Machala, pero no, es demasiado peligroso. Créanme que cuando aterrizamos, la gente en el borde de las pistas nacía en las manos, en el borde de la pista, o sea, eso ya está incluido en la ciudad, ¿no?, en el aeropuerto. Es sencillamente que mover ese aeropuerto, tenían razón los compañeros del oro cuando pedían el aeropuerto de Santa Rosa, ubicado estratégicamente a unos 30 minutos de Machala, pero también conexión con el Alto del Oro, incluso puede servir de un aeropuerto regional para el norte del Perú. Entonces vamos a hacer un aeropuerto de 26 millones de dólares, muy moderno, con una pista igual o mejor que la de Guayaquil y Quito, más que pista, capacidad para recibir aviones, igual o mejor que los aeropuertos de Guayaquil y Quito, un aeropuerto muy decente, en Santa Rosa y obviamente para toda la provincia del Oro, todo el austro del país e incluso el norte del Perú. Ya está la maqueta, ya están los estudios, ya está el financiamiento. En un par de semanas, cuando se aprueben los informes en Procuraduría y Contraloría, ya empezará a construirlo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que es el encargado de la construcción de esta obra. Y en la tarde viajamos a la provincia, en la ciudad de Coca. No se me canse con el informe, para que vean que no paramos, ¿no? Si ustedes se cansan escuchando, imaginen haciendo esto. Viajamos a la ciudad de Coca, donde firmamos convenio entre Medio Ambiente y Salud para la construcción del Hospital del Coca, ¿ya? También vamos a construir el nuevo Hospital del Coca, ya está el financiamiento para aquello. Se firmaron convenios entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía para telemedicina, entre el SECAP y el Ministerio de Energía para capacitación, entre el Ministerio de Ambiente y la Prefectura para la instalación de 4 sistemas de agua para las comunidades de Rumipamba, San Carlos, Paratuyacu y Huamayacu. También se dieron bonos de la vivienda y créditos, ¿verdad?, en Coca. Y luego pasamos a Yuyufín. Quiero decirles que uno no se imagina la fiesta, la alegría que es para esas ciudades que un presidente vaya. Y uno se entera de cosas que no las puede creer, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en el presidente a los 15 años y hubo un presidente a Milagro. No solo estuvo el presidente, sino todo el gobierno, viernes y sábado. Milagro, como ustedes saben, está a 35 minutos de Guayaquil. ¿Cuántas veces va un presidente a Guayaquil? Y hace 15 años no iba a Milagro. Por primera vez en la historia hubo un presidente a Yuyufín. ¿Se imaginan la alegría de la gente? Y eso renueva la fe, de todos sentirnos parte del país, todos sentir que la patria ya es de todos, ¿no? Algunos critican esta nueva forma de hacer gobierno, donde el presidente no se queda en cuatro paredes, en Quito. Para nosotros es fundamental, para dar ese mensaje que la patria ya es de todos, que se acabó ese bicentralismo de Quito y Guayaquil. Hoy todas las regiones del país son parte del Ecuador, todas las regiones del país son igualmente importantes. Le pasamos a Yuyufín, donde recibimos un acto especial en la cual se firmó convenios entre el Ministerio de Ambiente y los municipios del Chaco, Francisco Orellana, Gonzalo Pizarro y otros. Y organizó este encuentro el señor alcalde de Yuyufín. Caso para los compañeros que están aquí en Miami, aunque les parezca increíble, hay gente que no quiere que hagamos esta época de campaña, o sea, antes de la asamblea, porque dice que ayudamos a ciertos candidatos. ¿Qué culpa tengo yo que la acción de un buen gobierno beneficie a los candidatos del gobierno? ¿En qué parte del mundo se ha visto? Imagínense en Estados Unidos que le prohíban al presidente moverse, hacer alguna obra porque va a beneficiar a los candidatos republicanos o demócratas. Pero así es el nivel de mediocridad de la política ecuatoriana, ¿no? Bueno, el día miércoles pues salimos en nuestro viaje que estaba planeado ya hace mucho tiempo. En verdad estaba planeada la visita de Estado a Argentina por invitación del gobierno del presidente Kirchner, pero se nos pegó bastante con lo que vamos a hacer a Nueva York, el Foro por Calentamiento Global y la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, así que decidimos hacer una sola salida, no regresar al país porque perdíamos mucho tiempo. Por eso vinimos de Buenos Aires vía Manaus hasta Miami y más tarde partimos a Nueva York. Salimos temprano de la base aérea, llegamos a Buenos Aires, nos recibieron extraordinariamente bien. Bueno, dimos algunas ruedas de prensa y obviamente tuvimos a las 8:30 una cena que nos rindió en nuestro honor el presidente Néstor Kirchner con el gobierno argentinos, sus ministros, empresarios, y la esposa del señor presidente, que es la senadora Cristina Kirchner, ¿verdad? Y le agradecemos muchísimo al presidente Kirchner su gentileza. Sabemos que no hace esto muy a menudo, hace un año que no había una cena de tal magnitud para recibir a un primer mandatario, lo cual demuestra las excelentes relaciones que existen entre Ecuador y Argentina, y le diría a todos los países de la región, ¿no? Bien, el día jueves 20 de septiembre, a las 8 de la mañana empezamos a trabajar desayunos con medios de comunicación, y luego fuimos a poner una ofrenda floral al monumento de ese gran prócer José de San Martín, reconocimiento a su talento, a la gran obra libertaria que realizó en colaboración con Simón Bolívar. Quería decirle que San Martín envió todo un regimiento a pelear en la batalla del Pichincha, y tuvimos oficiales argentinos peleando por la independencia de Ecuador, como el coronel, me parece que era Lavalle, ¿no? Habrán escuchado, la calle Lavalle, coronel Lavalle en Argentina. Peleó alguna otra, no escapo ahorita en qué batalla, además de la batalla del Pichincha. Luego tuvimos a las 10 de la mañana entrevista bilateral con los jefes de Estado, una conversación muy fructífera con Néstor Kirchner. Argentina ya pasaba por muchos de los caminos que nosotros estamos empezando a recorrer. Recuerden que Argentina fue destrozada por el neoliberalismo. Es lo que la Cámara de Comercio de Miami nos exige hacer, como que se hubieran ganado las elecciones. Eso, todo eso se aplicó como manual en Argentina, y se destrozó Argentina. Más la convertibilidad, ¿verdad?, que es igual a la dolarización. Ambas son tipos de cambios fijos extremos. Más la corrupción, más el populismo de Menem. Argentina, uno de los países más prósperos, de más alto desarrollo relativo a América Latina, fue reducido a cenizas. Pero como ave fénix, resurgió de esas cenizas, bajo el mando del amigo y compañero Néstor Kirchner, tiene los mejores indicadores macroeconómicos y sociales de la región y de los mejores del mundo, y marcha con paso firme hacia el desarrollo y elevar el bienestar de su gente. Por ejemplo, el desempleo ha bajado del 20% a 8, 9%. La tasa de crecimiento es 7, 8%. La pobreza absoluta se ha reducido de cantidades alarmantes en que estaba. Por ejemplo, la indigencia de 25%, al menos a cifras de un dígito, ¿verdad? Falta mucho por hacer, pero se ha avanzado muchísimo. Y tienen grandes experiencias en cuanto, por ejemplo, la renegociación de la deuda, tratamiento de la inversión extranjera, seguridad social, matriz energética. En Ecuador nadie ha hablado de estas cosas durante toda la historia. ¿Por qué depender solamente de gasolinas, dicen? ¿Por qué no ir a gas natural, por ejemplo, que existe en abundancia en el mundo? No podemos empezar enseguida porque no tenemos la infraestructura, no tenemos gasoductos, no tenemos almacenaje de gas natural. Pero ya hay que ir pensando en estas cosas. Dicho sea de paso, de eso hablé con Chávez en Manaus, y ya me invitaron el 12 de octubre a la inauguración del gasoducto Venezuela-Colombia. Ojalá podamos extender ese gasoducto hasta Ecuador. Entonces, tenemos que hablar ya en Ecuador de cambiar la matriz energética, no poner todos los huevos en la misma canasta, no depender solo de gasolina, diésel y derivados del petróleo, que más aún importamos, porque la desidia ha sido tan grande, la negligencia ha sido tan grande, que siendo productores de petróleo crudo, no tenemos suficiente capacidad de refinación. Y hoy Ecuador se ve en la paradoja de importar más de 2.000 millones anuales de derivados del petróleo, y por eso no hemos sentido algún petrolero, porque lo que ganamos por el incremento del precio en el crudo, lo perdemos por incremento en el precio de los derivados que tenemos que comprar. Así ha sido la desgracia del país. Pero no se preocupen, ya se están haciendo los estudios de la nueva refinería en Manabí, que tendría 300.000 barriles de capacidad de refinación diaria, con lo cual satisfaríamos la demanda nacional y podríamos exportar ciertos excedentes de derivados. Pero no solo eso, estamos trabajando arduamente para diversificar la matriz energética, gas licuado de petróleo, por ejemplo, en el transporte público, y en el futuro no lo podemos hacer ya. Gas natural para gran parte del parque automotor, industria, etcétera, gas natural que es mucho más barato que el gas licuado de petróleo, que existe en abundancia en el mundo entero, que probablemente lo tengamos en el Golfo de Guayaquil y no se ha explorado por negligencia. Ya estamos preparando la licitación para la exploración de gas natural en el Golfo. Y sería mucho más, les insisto, barato, pero el problema es que todavía no tenemos la infraestructura para utilizar ese gas natural, porque necesitaríamos en estos momentos importarlo, y se lo puede transportar por gasoducto o por almacenaje. Ninguna de las dos cosas tenemos en Ecuador. Y estamos trabajando en todo eso para poner al Ecuador en el siglo XXI y diversificar la matriz energética, con toda una política energética adecuada. Bien, luego, en una experiencia muy hermosa en Argentina, el presidente Néstor Kirchner muy amablemente me invitó a un a un acto de masas en un barrio popular obrero, el barrio de Merlo, en el Gran Buenos Aires, donde iba a inaugurar un proyecto de agua. No se imaginan con qué cariño nos recibió el pueblo bonaerense, y en este caso los compañeros de Merlo, ratificando una vez más que somos repúblicas hermanas, ¿no? Ustedes están en el extranjero, ven que un argentino, un peruano, las diferencias son muy pocas, que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y ratificando que las relaciones entre Quito y Buenos Aires, entre Ecuador y Argentina, se encuentran en su mejor momento de la historia. Luego partimos hacia Miami, pero teníamos que hacer una escala técnica en Manaos. El presidente Lula y el presidente Chávez, de coincidencia, esto era 24 de septiembre, ¿verdad? De coincidencia, perdón, 20 de septiembre, jueves 20 de septiembre, se iban a reunir en Manaos esa mañana. Era pura coincidencia, yo ni sabía eso. Teníamos que hacer la escala técnica en Manaos. Perdón, en principio íbamos a salir al día siguiente a Buenos Aires, 21 de septiembre. Como supimos que Lula estaba en Manaos, para conversar con Lula dijimos, adelantemos un poco el viaje y le preguntamos al presidente si se podía quedar hasta de noche. Y aceptó de mil amores, mostrando el aprecio nuevamente que tiene para Ecuador. Y cuando el presidente Chávez supo que también iba a pasar por Manaos, tuvo la gentileza de quedarse. Y no se imaginan lo importante que son las citas bilaterales entre presidentes. Se avanza muchísimo, ¿verdad? Así que pudimos tener en Manaos, en nuestra corta escala, llegamos a eso de las 9 de la noche, obviamente te regreso, se trabaja muchísimo, y las reuniones bilaterales con el presidente Chávez y el presidente Lula, y pudimos avanzar mucho. Precisamente con el presidente Chávez, los estudios para la refinería de Manabí, impulsarlos, lo del gasoducto, ¿por qué no extender el gasoducto Venezuela-Colombia hasta Ecuador? Venezuela produce gas natural, nos puede enviar gas natural que es mucho más barato, sensiblemente más barato, 3-4 veces más barato que el gas licuado de petróleo y que la gasolina. Todo esto lastimosamente toma tiempo, ¿verdad? Construir un nuevo oleoducto, etcétera, por eso mientras más rápido se empiece mejor. Entonces conversamos todo esto, conversamos del regreso del Ecuador a la OPEP, etcétera. Y luego pues tuvimos la reunión con el presidente Lula, también tremendamente productiva, en que hablamos de temas de mutuo interés, por ejemplo, lo del etanol, que nos sigan dando la asistencia Brasil, lo de la renovación, como tenemos acuerdos comerciales con Brasil y México, es decir, lo que se tenga que importar, vamos a renovar todo el parque automotor del país, transporte público estoy hablando, ¿verdad? Buses, buses interprovinciales, transporte escolar, taxis, transporte pesado. Nosotros somos un gobierno nacionalista que entendemos desarrollo, entonces lo que se pueda comprar nacionalmente se lo hará. Si se produce nacional, se compra nacional, ese es nuestro lema. Pero hay cosas que no producimos nacionalmente, chasis de transporte pesado, motores, pero tampoco lo vamos a comprar en cualquier lado. Lo vamos a comprar a Brasil o México, países con los que tenemos acuerdos comerciales, en consecuencia podemos exigir que nos compren algo a cambio. Entonces hablamos con el presidente Lula. Dicho sea de paso, en Argentina pues firmamos 14 convenios sobre agricultura, alimentación, industria metalmecánica, inclusión social, etcétera. Se concretó la cooperación en tecnologías de gas para transporte público. Argentina ya utiliza generalizadamente el gas para transporte público. Nos puede dar mucho asesoramiento ahí. Se discutió un intercambio técnico sobre la necesidad de diversificación de la matriz energética en la región del gasoducto sur, lo que le estaba hablando. Asesoramiento en cuanto a la reforma en la seguridad social en el Ecuador. Argentina hizo una reforma muy exitosa. Se discutió la necesidad de crear una agencia sudamericana de acreditación de universidades que califique lo que es universidad, pero que el diploma de una universidad ecuatoriana valga en Argentina, Brasil, Chile, etcétera. Es decir, que un profesional ecuatoriano con ese diploma pueda trabajar donde sea. Eso sería uno de los grandes beneficios de la integración, la nueva integración latinoamericana, esa agencia de acreditación de universidades a nivel de la región. En Brasil, concretamos mecanismos. Si quieren aplaudir, no hay problema. Se concretó mecanismos para financiamiento del eje multimodal Manta Manaos, está extremadamente interesado. A ver, hay cosas en que es necesario detenernos para que vean la miopía que ha tenido el país. Por ahí, y no sé pues si aquí está el periodicazo que nos sacó, porque este es un periodicazo, ¿no? La Cámara de Comercio Miami, ¿cómo se llama esta? Ecuatoriana Americana de Miami, con todo un ideario político, económico. Si quieren imponer este ideario, ganen las elecciones, pues tenemos un país democrático. Pero por esto no votó el país, pues por el TLC, por mantener la base aérea de Manta, por el nuevo aperturismo, por todas estas barbaridades, ¿no? Entonces, en todo caso, la noticia ha sido tal que, por ejemplo, ahí lo dice Leo, siendo Estados Unidos nuestro principal mercado, por supuesto que es nuestro principal mercado, y cualquiera de ustedes que tiene muy concentradas las ventas, si son empresarias, con un solo cliente, vuelva a hacer la estrategia. profundizar más la venta con ese cliente o diversificar las ventas. Si nuestro principal socio comercial, el corolario de esa realidad, es buscar más socios comerciales, diversificar nuestras ventas, ¿verdad? Diversificar nuestro comercio exterior. Pero de acuerdo a ello, como es nuestro principal socio comercial de Estados Unidos, prácticamente tenemos que venderle en forma exclusiva a Estados Unidos. Si sea la miopía de ciertos grupos empresariales, la clase gerencial, etcétera. Y hemos obviado, por ejemplo, que a 2 horas de vuelo de Quito se encuentra la ciudad de Manaos, región con 2,5 millones de habitantes en pleno corazón de la selva amazónica, en polo industrial de Brasil, que de acuerdo al propio Lula, tengo que verificar la cifra, pero lo me dio el propio Lula, tiene una producción de más de 20,000 millones de dólares anuales, es decir, más cerca del 50% del PIB total del Ecuador, y que necesita de todo, si está en la selva amazónica, no tiene acceso al mar, acceso a flores, legumbres frescas, cemento, etcétera, necesita todo. El eje Manta-Manaos nos permitiría, ni siquiera tenemos vuelos a Manaos, ya va a iniciarse el vuelo, la ruta. De hecho, coincidimos en Manaos con un charter de empresarios y autoridades locales que venían del Ecuador para hacer negocios en Manaos, impulsado por el gobierno del Ecuador. Entonces tenemos que explotar un mercado tan cercano al Ecuador como Manaos. Manaos se encuentra mucho más cerca de Quito que de Brasil o Sao Paulo, que de cualquier otra ciudad grande. Con el eje Manta-Manaos, ¿qué significa? Puerto de Manta desembarca mercadería. Vía terrestre va hasta el Napo, en Puerto Coca, Puerto Providencia, donde sea navegable el Napo, se lo embarca en lanchones y llega hasta Manaos en forma bastante rápida, 2-3 días, y en forma bastante barata. Se evita pasar por el canal de Panamá, lo cual, además de tomar varias semanas más, toma miles de dólares más. Y podemos colocar muchas cosas en Manaos, pero no solo eso. De Manaos puede ir hasta Belén, es decir, vía fluvial también, ya el Amazonas ahí es más que navegable, el Río Negro y luego el Amazonas, y llegar, es decir, es un corredor pacífico-atlántico. Puede ser la salida del Ecuador por el Atlántico o puede ser la salida de Brasil por el Pacífico para mercados como Asia. Ese eje multimodal Manta-Manaos tiene un espectacular potencial, lo entiende perfectamente el gobierno de Brasil, hablamos de todo aquello y avanzamos mucho en las formas de darle financiamiento a esto. Obviamente faltan los estudios, pero esto significa estudios, que no ha habido. En Ecuador fíjense cómo ha estado la realidad del país, ¿no? Y algunos dicen que la planificación es mala todavía, ¿no? Que planificación es comunismo. Si Bill Gates va con 10,000 millones de dólares y me dice, presidente Correa, le regalo estos 10,000 millones de dólares si me presenta los proyectos que quiere que le financie. Perdemos los 10,000 millones porque no hay proyectos. Siempre se ha hablado de que hay que construir una nueva refinería porque estamos importando derivados. No se ha hecho el proyecto. Que necesitamos reemplazar la generación termoeléctrica por hidroeléctrica, que es mucho más barata. No hay los proyectos. Todo eso estamos avanzando a full, pero eso implica que toma tiempo. La ingeniería de una nueva refinería toma 1 año y medio. Son cosas tremendamente complicadas, pero a ese nivel de decadencia y negligencia se ha llegado en el Ecuador. Entonces, para este eje tenemos que hacer los estudios, y eso toma tiempo. Con los estudios se sabe el costo, con el costo se puede pedir el financiamiento, ¿verdad? Pero avanzamos en el eje Manta-Manaus, que si lo sabemos explotar, importantísimo, no para acceder al mercado de Manaus, sino que será el punto de entrada y salida del comercio desde China, desde India, América Latina, y de ahí pasarlo a la costa atlántica en caso de que sea necesario. Antes como Brasil, sería el punto de salida para sus exportaciones al Asia. Eso tiene un potencial enorme. También realizamos en Brasil la reunión con empresarios de Brasil, les insisto, fue un vuelo charteado con empresarios y estaban muy contentos los empresarios y autoridades locales. Pasamos revista con el presidente Lula a los convenios para apertura del mercado brasileño a productos ecuatorianos. Tenemos un enorme déficit comercial con Brasil, al igual que con prácticamente todos los países, excepto a los que le vendemos petróleo. Eso es fruto directo de la dolarización, no nos engañemos. La dolarización hace perder competitividad. Eso significa que importamos y no exportamos. Antes de la dolarización, el déficit comercial no petrolero era 500 millones de dólares. Hoy bordea 4,000 millones de dólares. ¿Y saben cómo podemos financiar ese descalabro? Gracias al enorme sacrificio de nuestros migrantes, que con sangre, sudor y lágrimas ganan unos dólares, unos euros, y los mandan al país. Es por eso que se puede sostener la dolarización y esos déficits que estamos trabajando para tratar de corregirlos en dolarización, lo cual no es nada fácil. En todo caso, fíjense qué paradoja, ¿no? Mientras nuestros migrantes salen arriesgando su propia vida, dejando su familia, etcétera, a ganarse unos dólares en Miami, New Jersey, New York, unos euros en Madrid, Valencia, Barcelona, Murcia, Milán, Génova, y mandan esa platita al país, los banqueros del país tienen 2,000 millones de dólares afuera, que se lo ganaron bastante fácilmente, que es plata nuestra, ahorro nacional, pero con los intereses que cobran, no se ven en la premura de tratar de prestar toda esa plata, porque con lo poco que prestan, pero muy caro, ya tienen ganancias más que suficientes, ¿verdad? En todo eso estamos trabajando para cambiar, pero se necesita la Asamblea Nacional Constituyente. Con el Congreso que tenemos y con el Superintendente de Banco que tenemos, no podremos hacer absolutamente nada. Algo se puede hacer, pero no podemos avanzar todo lo que tenemos que avanzar. Y bueno, le insisto, en Manaus se realizó también una macro rueda de negocios el día miércoles y jueves entre empresarios brasileños y empresarios ecuatorianos. Pero dentro de la estrategia comercial del país, a diferencia del simplismo de esta comunicación de la Cámara, ¿cómo se llama? Ecuatoriana Americana en Miami, donde me da un recetario neoliberal, exactamente lo mismo que se aplicó en Argentina y quiso reventar en Argentina, y que no fue con lo que votó el pueblo ecuatoriano. Si ellos quieren imponer, como dicen por aquí, les exigimos respuesta a estas cosas, ¿no? Si ellos quieren exigir respuesta y exigir que se haga esto, vayan, participen en elecciones y ganen. Si el mandante, el pueblo ecuatoriano, vota por esto, habrá que aplicar esto. Pero precisamente lo que hizo el pueblo ecuatoriano el 26 de noviembre del 2006, por una mayoría abrumadora, fue rechazar este recetario neoliberal, simplista, economicista, que tanto daño ha hecho a la región. Si no, miren Argentina y miren al propio Ecuador, donde se aplicó esto en los últimos 20 años y no ha costado 3 millones de ecuatorianos fuera de la patria, ¿verdad? Entonces, lejos del simplismo que proponen estos señores, profundizar el mercado norteamericano, donde vamos a seguir entrando, vendiendo, etcétera, donde nuestra canciller está hablando para acuerdos comerciales, no de un aperturismo, no de libre comercio, de comercio justo, de mutuo beneficio, la estrategia comercial del Ecuador es diversificar mercados, ver mercados de 20 mil millones de dólares como Manaus. En noviembre viajo a China e India, los países que más crecen en el mundo, con más de 2 mil millones de habitantes, buscar el Medio Oriente, buscar la propia región latinoamericana, etcétera. No concentrarnos exclusivamente en el mercado norteamericano, porque eso es tremendamente peligroso, como lo entiende cualquier empresario con algo de sentido común, que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Bien, con el presidente Chávez se pasó revista acuerdos firmados en este país en materia petrolera, se avanzó en compromisos para construir la refinería de Manabí, y se discutió los avances de la UNASUR, ¿no?, y la próxima inauguración del Banco del Sur, que será a principios de noviembre. Luego, de mañanita, pues salimos hasta Miami, en ruta a Nueva York. Decidimos hacer una escala aquí en Miami para encontrar a la comunidad ecuatoriana en Miami, dar alguna rueda de prensa. Yo sé que aquí en Miami, sobre todo por la comunidad cubana exiliada, ¿no? Primero, pues, siempre me vinculan a Chávez y Castro, y los tres somos unos monstruos come niños, ¿verdad? Entonces, dimos algunas entrevistas, pues, para demostrar que no somos tan malas personas, que sencillamente somos ciudadanos sencillos, honestos, a los cuales el pueblo ecuatoriano nos dio una inmensa responsabilidad el 26 de noviembre, que pensamos cumplir la cabalidad, y que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria, estamos tratando de sacar adelante a nuestro país. Lo más gracioso de todo esto es que les aseguro que con el sentido pragmático de los norteamericanos, con su sentido de justicia, con su honestidad innata, yo admiro mucho al pueblo norteamericano, recuerden que yo viví aquí 4 años y tengo 2 títulos académicos de la Universidad de Illinois, si ellos estuvieran en nuestra situación, viendo las grandes contradicciones sociales, la miseria al lado de la opulencia, la corrupción, etcétera, harían exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. Estoy convencido de eso. En todo caso, pues, decidimos pasar por Miami en nuestra escala, en nuestra ruta a Nueva York, para acudir a ciertos medios de comunicación que hace tiempo nos habían pedido entrevistas, para visitar a la colonia ecuatoriana en Miami, hablarles, informarles, como es mi deber de la Asamblea Nacional Constituyente, y de lo que se está haciendo en el país. Quiero decirles que a todos los países, antes de las elecciones para asambleístas, a todos los países donde yo voy, siempre exijo que haya una reunión con la comunidad ecuatoriana en ese país, llámese España, Italia, Bélgica, Argentina, Venezuela, Chile, etcétera. Porque, compañeros, ustedes son los dueños del país, ustedes son los mandantes, yo soy el mandatario. Entonces, es lo que vamos a hacer también aquí en Miami. Después de esta rueda de prensa, tengo una reunión con preguntas y respuestas abiertas de parte de la comunidad ecuatoriana viviendo en Miami. Ayer hemos tenido, como siempre, pues mi equipo me saca el aire, ¿verdad? Llegamos como a las 2:30, 3 de la tarde, y hemos tenido 8 o 9 reuniones de prensa, ¿no? En solo una tarde. Y hoy día, pues, empezamos ya un desayuno con las autoridades locales, ya dimos una rueda de prensa a las 9:15 con 17 medios de comunicación, y hoy estamos en esta cadena semanal rindiendo cuentas al soberano, el pueblo ecuatoriano. Algunos aspectos adicionales, queridos compañeros. Reiterarles aquí, desde el país con la democracia más antigua y tal vez más sólida del mundo, las paradojas en la democracia de plastilina en nuestro país, la mediocridad de nuestros politiqueros, ¿verdad? querer decir que el presidente de la República no puede hacer campaña. O sea, me quisieron prohibir que si a las 7 de la noche salí de mi oficina vaya a una reunión de Alianza País, el movimiento que ganó las elecciones, porque eso es hacer campaña y yo soy solo presidente, o sea, no soy ciudadano con derecho, solo presidente. Ustedes que viven en este país, imagínense al presidente de la República prohibirle, si es republicano, que vaya al Partido Republicano, ¿verdad? O sea, así son de absurdos en Ecuador, ¿verdad? Que querían prohibirme que viaje, porque eso ayudaba a los candidatos. Imagínense querer prohibir la acción de gobierno, hacer un buen gobierno, para que no se beneficie cierta corriente que respalda al gobierno. Es perfectamente legítimo. Si se reconoce un buen gobierno, que se premia a los candidatos relacionados con dicho gobierno. Pero todo eso se quiso prohibir en Ecuador. Que prohibirme que yo asista a un acto político de Movimiento Alianza País. Ah, no, es que usted es presidente de todos los ecuatorianos. Entonces, por eso no tengo derecho ciudadano. Entonces, el rato de votar voy a tener que votar por todos los candidatos, ¿no? Por ser presidente de todos los ecuatorianos. Ya no voy a poder ir al estadio a apoyar a mi equipo, al equipo de mis amores en Melero, porque soy presidente de todos los ecuatorianos. Le tengo que hacerle barra a todos, ¿verdad? Ya no voy a poder ir a misa, porque soy católico practicante, pero soy presidente de todos los ecuatorianos. Entonces hay gente evangélica, ¿no? Eso es absurdo, créame que con qué... O sea, todo el mundo tiene derecho a hablar tonterías, ¿no? Pero hay algunos periodistas y algunos analistas que con qué entusiasmo hablan esas tonterías, ¿no? Y con qué frecuencia. Si las tonterías de Ecuador pagaran IVA, les aseguro que ya tuviéramos financiado el desarrollo del país. Bueno. Otra segunda cosa que quería informarles, ¿ya? Es que les advertimos que hasta el 30 de septiembre iban a haber intentos desesperados por hacernos daño, con todas las argucias que siempre tiene la partidocracia tradicional. Yo quiero decirles, por ejemplo, que mi triunfo electoral, pese a ser de tanta amplitud, de tanta magnitud, nunca fue reconocido por mi oponente, hasta el punto que su vocal en el Tribunal Supremo Electoral jamás firmó mi certificado como presidente electo. Ahí está para la historia eso. Ese nivel llega a la desesperación de la partidocracia cuando es derrotada o cuando sabe que va a ser derrotada. Les advertimos que iban a utilizar cualquier argucia, ¿no? Y él ha sacado un periodicucho de Panamá, supuesto frente a anticorrupción. Investigamos un poco a este señor, Enrique Montenegro, un testaferro que siempre se presta para estas cosas. Un periodicazo diciendo, los ecuatorianos residentes en Panamá, hasta donde tengo entendido este señor no es ecuatoriano, preocupados por el sendero antidemocrático y de posible corrupción que el presidente ecuatoriano Rafael Correa y su aliado de la agrupación política Alianza País lleve esa nación, presentan al actual orden de situación. O sea, ellos quieren mantener el actual orden. 3 millones de ecuatorianos fuera, 10-11% de desempleo, 45% de subempleo, 60% de pobreza. Ese es el orden que quieren mantener, ¿no? Más perdidos que pijama el lunes, miel, Dios mío. La situación se ha vuelto tan grave en violatorio de los derechos ciudadanos que estas voces han tenido que recurrir a Naciones Amigas para hacer oír su voz y su clamor a toda la región por los graves hechos que ocurren en este país. Quiero ratificarles, compañeros de Miami, de todo este querido país, y obviamente a los ecuatorianos de todas partes del mundo, que estas son las elecciones más democráticas de la historia del país. No me cansaré de repetir. Primero se hizo una consulta popular preguntando al pueblo ecuatoriano si quería la asamblea y proponiéndole un estatuto para esa asamblea. 82% de la gente dijo sí, 82%. La proporción más grande que recuerdo en la historia del país. ¿Quiénes dijeron no? 11%, le ganamos con más de 7-1. ¿Qué más democracia? El mandante, el pueblo ecuatoriano, ordenaba la asamblea. El estatuto que se aprobó garantiza igualdad de espacios en medios de comunicación por parte del Estado. El Estado le paga a Juan Piguave, o al hombre más rico del país, los mismos minutos en televisión, para que gane el que tiene más neuronas, no el que tiene más chiqueras, ¿verdad? Entonces, nunca antes se había hecho eso. ¿Qué mayor garantía de democracia? Se puso equidad estricta de género, de tal forma que en la próxima asamblea se garantizará que haya 50-50, o muy cercano, en cuanto a hombres y mujeres en dicha asamblea. Por primera vez se le da representación política, participación a esos 3 millones de ecuatorianos fuera de su propia patria, con 6 representantes para asamblea. Por si acaso no pudimos poner más, porque solo hay 140.000 inscritos en el exterior. Hay 3 millones de ecuatorianos en el exterior, pero 40.000 empadronados. Y luego de que esa asamblea haga la nueva constitución, se la va a poner a consideración del pueblo ecuatoriano en un referéndum. Es decir, si el pueblo dice no, seguirá la misma constitución. ¿Qué mayor democracia que esto? Pero aquí dicen, de acuerdo a estos señores, violatoria de los derechos ciudadanos, que hay intentos de dictadura, los graves hechos que ocurren en este país. El único grave hecho es que nuevamente la partidocracia va a ser derrotada. Es el grave hecho para estos señores. todo caso, Alianza País, el presidente Rafael Correa mantiene un chantaje permanente hacia el ex candidato presidencial Álvaro Noboa y sus empresas por medio de evidencia falsa prefabricada contra él. ¿De qué rayos estarán hablando esta gente? En todo caso, eso relata bastante bien quién es el autor y financista de esto. Ustedes saben que esto se necesita dinero para ser publicado, ¿no? Como esto de acá también, por ese caso. Entonces, bueno, se los advertimos, ¿no? Aquí dice que Alianza País y el presidente Rafael Correa quieren convertir en Ecuador un santuario para la FARC. Esto quedó claramente demostrado en recientes decomisos de armas en Perú. Aquí se equivocan. Recientes decomisos de armas de Perú, que lo decomisó nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros mismos lo decomisamos, ¿verdad? En todo caso, todo esto son tonterías. Y la desesperación de la misma gente de siempre. Les anticipamos que seguramente habrán reproducciones de esto en los medios de comunicación del país y harán pasar como una fuente segura a este testaferro que se presta a cualquier cosa, etcétera. Estas son puras tonterías, puras falsedades. Le insisto, me pueden creer o no, pero en mi vida he conocido a alguien de la FARC. Y pregunten a las Fuerzas Armadas si permitimos que la FARC, cualquier grupo regular o irregular extranjero, se atreva a poner medio pie dentro del territorio nacional. Pero le insisto, les anticipo que están desesperados respecto a eso. Bueno, el otro periodicazo que tuvimos fue el de la Cámara Ecuatoriana Americana, con todo un catecismo neoliberal. Señor presidente, ¿por qué insiste en no trabajar para lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos que beneficia a todos por igual? Si el socio principal del Ecuador es el Estados Unidos, va a beneficiar a todos por igual. Abrimos, firmábamos ese tratado, nos inundaban con arroz, soya, maíz, leche subsidiada. Recuerden que el subsidio que Estados Unidos da por agricultores $21,000 anuales en promedio, y se aniquilaba pues la producción agrícola de la costa, por ejemplo, de ciclo corto. Que no somos insensatos, sabemos de desarrollo. Más aún, un país que no tiene moneda nacional. Es decir, renunciar a la política comercial sin tener política monetaria es un suicidio anticipado, ¿verdad? Y preguntan ellos, ¿por qué insisten en no trabajar para lograr un tratado de libre comercio? Y al único que voy a responder, no vale la pena perder el resto del tiempo, le insisto, si quieren imponer este ideario ideológico, ganen elecciones, es un país democrático. Se acabaron las épocas en que grupitos que se creen dueños del país, dueños de la verdad, sometían a los gobiernos. Eso se acabó el 15 de enero, señores. Estamos en un país democrático y nos vamos a someter solamente al pueblo ecuatoriano. Y su mandato fue muy claro en noviembre del 2006. Pero le voy a responder a esta parte. Señor presidente, ¿por qué insiste en no trabajar para lograr un tratado de libre comercio? Por la misma razón por la que insisten en no firmar los tratados de libre comercio los demócratas, las organizaciones laborales ecuatorianas, porque destruye empleo. Y si destruye empleo en el país más competitivo del mundo, como los Estados Unidos, imagínense cuánto empleo destruirá en un país como Ecuador. No somos insensatos, sabemos lo que hacemos, compañeros. Y también nos sacaron un periódico Ecuador Unido de Nueva York, pagado. Detengamos al dictador Rafael Correa en su intento de perpetuarse en el poder y habla en nombre de los ecuatorianos y firma Lenín Medina. Este señor pues es candidato a Álvaro Noboa, ¿no? Sabíamos que se iban a hacer esta clase de estratagemas, esta clase de periodistazos desesperados porque están perdiendo la elección. En todo caso, les anticipo que estos señores, lo sabíamos con informes de inteligencia, etcétera, que su última oportunidad es este viaje para crear cualquier incidente que rompa la tendencia cada vez mayor de apoyo a la propuesta ciudadana. Están planificando hacer incidentes, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Se los anticipo de una vez porque es un recurso desesperado que ya tienen, ¿no? De repente golpear al presidente, escupirlo, hacer manifestaciones vergonzosas para la comunidad ecuatoriana en Nueva York, etc. Se los anticipo que estos señores piensan hacer esto, el primer paso de este periodicazo, pagado también por Álvaro Noboa, porque ustedes saben, los residentes en Estados Unidos saben que ustedes no van a poder financiar una publicación de esta índole, ¿verdad? ¿Quién de ustedes puede financiar? Es parte de la campaña de Alvarito Noboa, que se ve derrotado en las urnas. Y por si acaso, pues, por las noticias de prensa, ustedes saben que subió la harina de 22 a $25, ¿verdad? Y con eso subió el pan. Esto siempre hace Alvarito Noboa antes de cada campaña. Lo hizo el año pasado antes de la campaña presidencial para financiarse la campaña. Frente a nuestra respuesta a organizar el resto de dineros y dar subsidios para que baje nuevamente a $22, resulta que este señor ahora sí bajó la harina a 2 semanas de la elección a $22 y dice que la mantendrá un mes así. ¿Qué confesión más clara? Confesión de parte de Levo Pruebas, que había subido artificialmente el precio de harina y que todo responde a cuestiones electorales, ¿verdad? Ya depende del pueblo ecuatoriano si siga upando esta clase de acciones. Es decir, cuando ofrecemos un subsidio, ahí sí decide el bajar la harina, que la subió artificialmente 2 semanas antes de las elecciones y por un mes. Es decir, la harina, él mismo la había subido artificialmente. Ojalá que el pueblo ecuatoriano rechace por una vez, de una vez por todas, a esta clase de populismo, a esta clase de demagogos, a esta clase de gente indolente que juega con la miseria de nuestro pueblo. Sube la harina cuando le da la gana, a dos semanas de una elección la baja, para decir voten por mí, y luego se la sube nuevamente. Por último, nos enteramos también aquí en el exterior que el Tribunal Supremo Electoral había prohibido los exit poll el día de la elección. Eso es un grave error, gravísimo error. Por supuesto, en una elección tan compleja, 130 asambleístas, 24 nacionales, 6 migrantes y 100 provinciales, el exit poll puede prestarse a ciertos errores, que en alguna provincia le dieron dos asambleístas a cierto movimiento y solo tiene uno, y después el movimiento va a decir, no, tengo dos, miren el exit poll. Claro que se puede prestar esos errores, pero eliminar el exit poll, el remedio es mucho más caro que la enfermedad, porque se generaría una gran incertidumbre sobre los resultados. Y esto es parte de una estrategia para hacer fraude. Cuidado. Los tribunales electorales están dominados por el Partido Sociedad Patriótica y por el Partido PRIAN, de Álvaro Noboa. Ellos se repartieron los tribunales. Recuerden que el Tribunal Electoral, de acuerdo a la actual Constitución, es una de las cosas que tenemos que cambiar, está conformado por los representantes de los partidos más votados. Los partidos más votados en las elecciones pasadas fueron PRIAN y Partido Sociedad Patriótica. Y se repartieron los tribunales provinciales, que son los que controlan la elección. Ya Alvarito Noboa, leído en un diario, dice que va a sacar 37 asambleístas. Yo no voy a romper la ley, está prohibido dar encuestas, pero le aseguro que no tiene más de la tercera parte de lo que está diciendo. Pero ya está creando el clima, ¿verdad?, para decir, si no logra los 37 asambleístas, no hay exit poll, me hicieron fraude. ¿Sí? Esa es la estrategia de estos señores, porque se saben derrotados. Así que muy atentos, y yo le hago un llamado muy respetuoso, muy cordial, al Tribunal Supremo Electoral de revisar su posición y permitir la mayor cantidad de exit poll posible, para que la ciudadanía tenga una información independiente lo más rápidamente posible sobre los resultados electorales el próximo 30 de septiembre. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que tenía que informarles, ratificando nuestra alegría de estar aquí en la ciudad de Miami, en un país que queremos mucho, como los Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de vivir cuatro años muy felices, donde tuve la oportunidad de sacar un máster en ciencias en economía y el PhD en economía en la Universidad de Illinois, donde tengo entrañables amigos norteamericanos y extranjeros, y país con el que siempre hemos más unido una gran amistad, sociedad comercial, etcétera. Entonces, un gran abrazo sobre todo a los ecuatorianos viviendo en este país hermano. A toda la audiencia que nos escucha en el Ecuador y en Miami, les cuento que Emilio Espinosa, quien ya deben estar extrañando, quien ha conducido las 35 cadenas, se encuentra en el Ecuador trabajando desde allí, emitiendo desde allí la cadena. Les habla Julia Ortega, Secretaria de Comunicación, en esta 36 cadena nacional hecha desde Miami. No le dejaron entrar a Estados Unidos, Emilio, por buen gusto. Un abrazo, Emilio, acá de la distancia. Igualmente quiero aquí saludar a nuestro cónsul en Miami, Juan Carlos Toledo, quien ha hecho posible que todos los arreglos en este viaje, y quien nos representa de manera maravillosa, un colega periodista que se encuentra aquí en el Ecuador. A todo el equipo de colegas periodistas es mi deber saludar también al equipo que nos acompaña en este viaje, que es el equipo de la Presidencia de la República, y también algunos medios que han sido invitados y que aceptaron nuestra invitación, como Radio Ondas Azuayas, Radio El Universo, Radio América, ecuadorinmediato.com, Diario El Espectador de Azogues, TC Televisión, Ecotel, y otros corresponsales que nos han seguido del diario El Comercio y de Ecuavisa. Radio América también nos va a acompañar. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Muchas de las entrevistas de ayer se basaron en nuestras malas relaciones con la prensa. Por supuesto que tenemos malas relaciones cuando hay mala fe, mediocridad, corrupción. Pero tenemos gran amistad con muchos periodistas, a tal punto que tú eres periodista, nuestro cónsul aquí en Miami es periodista, mi secretaria particular es periodista. Tenemos gran amistad con muchos periodistas. Lo que siempre vamos a combatir es la desinformación, la mala fe, la mediocridad, y cuando ciertos medios de comunicación se convierten en actores políticos. Si quieren ser actores políticos, afílense a un partido político, pero no utilicen supuesta información para hacer política, ¿verdad? O lo digan claramente, este periódico pertenece a tal partido o es opositor al gobierno, para que la gente sepa de dónde viene la información. Como también nos acompañan dos periodistas... A propósito de los aplausos que todos estamos escuchando, quiero decirles que en este programa radial, en las 36 cadenas, han acompañado al señor presidente más de 100 personas que están permanentemente, y con lo cual serían casi 3.600 personas que nos han acompañado durante todas estas cadenas. No solo es un programa para la audiencia radial, sino también para las personas que pueden acompañarnos aquí. Pero otra aclaración, Julia, perdón que te interrumpa. Jamás hemos traído expresamente a nadie. Y alguna vez, frente a un periodista Majadero, que tuvimos que expulsarlo de un programa como este por la falta de respeto, el video está, ustedes quieren, en la página web de la presidencia. Cuando lo expulsé, aplaudió a la audiencia, porque antes todo el mundo después opinó que había aguantado demasiado. Dijeron que habíamos traído barras bravas a la cadena. En la vida nosotros hemos traído un grupo, profesos, son los grupos que quieren asistir, siempre son bienvenidos, ¿verdad? Y como nos acompañan estos distinguidos periodistas, voy a dar paso a Enrique Bassanini, que además fue fundador del importante Grupo Radial Delgado. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas, señor presidente. Gracias a usted y a su equipo de comunicación por la invitación. Yo soy un obrero del periodismo de hace más de 40 años. Tuve que emigrar a este país, donde tengo 20 años, a seguir haciendo la voz. Quiero agradecerle, te traigo el saludo especial de más de 600.000 neoyorquinos, que vivimos en New Jersey, no neoyorquinos, New Jersey, más de 600.000, y estamos satisfechos y agradecidos porque es la primera vez en la historia de este país que un presidente del Ecuador no visita. Créanme lo que me llena a mí de mucha emoción, mucha satisfacción, que usted haya sido, señor presidente, el que vaya a estrechar la mano a este pueblo que sufre mucho. Y también que creo que ya se a nosotros a realizar el sueño americano. El sueño americano es tener un representante en nuestro país, un ministerio, el Ministerio de Migración. Hemos sido abandonados toda la vida por todos los gobiernos. Y este gobierno, el que se critica mucho, está haciendo mucho. Yo tengo una revista en la cual soy el representante aquí en los Estados Unidos, que se la voy a entregar a usted. En el año 2006, yo saqué, sacamos en la revista los 10 mandamientos del presidente Correa. Se están cumpliendo. Ahí usted habla de la ayuda de la inmigración, y esos mandamientos se están cumpliendo. Es el único presidente de la República que hasta aquí está cumpliendo lo que dijo en su campaña política. Y por eso los ecuatorianos estamos agradecidos. No es como decimos en los Estados Unidos que le estoy limpiando el saco porque estoy al lado de mí y me quito. No. Yo soy un periodista que tengo muchos problemas con los políticos porque digo la verdad. Son 40 años que estoy frente a un micrófono. Inauguré el Grupo Radial Delgado, fui presidente de Radio Super en Nueva York, actualmente estoy en Canal Tropical, que está retransmitiendo la señal, y sinceramente lo vamos a recibir como usted se merece. Doña Jessica ha preparado una recepción extraordinaria para el próximo día. Sé que estamos con el tiempo, y solamente para despedirme, señor presidente, ya que está aquí la secretaria de Comunicación, un pedido especial. Una idea que me nació, te la transmití a todo el Instituto de Comunicación, que vemos la señal de Radio Nacional del Ecuador en los Estados Unidos. Maravilloso, Enrique. Gracias por sus palabras, felicitaciones por ser fundador del Grupo de Radial Delgado, ¿no? Y un gran abrazo a ese grupo, muestra de lo que somos capaces los ecuatorianos en cualquier parte del mundo. Mire, sobre la señal de Radio Nacional del Ecuador, créanme que lo que se ha hecho en el país es de llorar. Habían hasta robado los equipos, habían habido negociados, destrozados, eso. Todo eso estamos reconstruyendo para que vuelva a transmitir la Radio Nacional del Ecuador. Esperamos para el 30 de octubre tener la televisión pública, que no es televisión oficial, que no es la televisión del gobierno, es televisión del Estado, y va a ser dirigida por grupos sociales, universidades, etcétera. Pero para que vea la paradoja, las frecuencias son del Estado y no tuvimos frecuencia, ¿cómo se llama la banda del 1 al 13? UHF. VHF, hemos tenido que encontrar frecuencia en UHF, canales 48-49. O sea, el dueño de la frecuencia no tiene frecuencia para el canal público. Si alguna duda les queda sobre que un canal público puede estar sesgado para hacer propaganda del gobierno, etcétera, sepan ustedes que hace 2-3 meses el telégrafo, volvió a la AGD, es decir, a propiedad pública, porque con una mañosería, una ficticia, ficticio incremento de capital, un grupo privado se lo quiso apropiar, y de hecho lo tuvo 2-3 años. Logramos revertir eso y volvió a manos públicas. Vayan, si ese periódico está haciendo propaganda o está informando adecuadamente. Lo que queremos es también tener medios públicos que informen objetivamente, sin los compromisos que queramos o no tienen algunos medios privados, sobre todo cuando se financian con las propagandas de ciertos grupos. Yo les pregunto, un canal, tal vez el que más hace propaganda en el país, el sector bancario, un canal que se financia con esa publicidad, ¿estaría en la capacidad, tendría la valentía, tendría el principio ético de apoyar una ley que va a controlar esa banca? Lo veo muy difícil. Ya lo vimos en la discusión de la ley de justicia financiera, que fue destrozada en el Congreso y que, debido a ella, hoy los intereses están más altos que nunca. Pero no se preocupe, Enrique, ganamos el 30 de septiembre y vamos a regular una banca que en dólares está cobrando para el microcrédito más del 40% de interés. Impresionante. Sobre los 10 mandamientos del presidente Correa, no diga eso, porque me acusan de gula, pero ahora me van a acusar más de gula, hasta que me creo Diosito y mandé los 10 mandamientos con mi Moisés acá. En todo caso, muchas gracias por sus palabras, Enrique. Le decimos con toda sinceridad y convicción, nuestro gobierno es el gobierno de los migrantes. Estamos avanzando rápidamente para buscar darles mucho más apoyo, mejorar el servicio en los consulados, hacer el consulado digital, regularizar a nuestros migrantes, pero sobre todo construir esa patria nueva donde nadie más tenga que salir y donde un día todos ustedes puedan volver. Antes de finalizar, señor presidente, lo de la radio, yo tengo mucha experiencia en radio, más de 40 años. No se necesita mucha inversión. Desde este momento le cedo mi señal en Nueva York para que a través del satélite Radio Nacional del Ecuador dé sus primeros pininos acá en los Estados Unidos. La puede utilizar la señal de Canal Tropical desde mañana, si ustedes quieren. A través del satélite, yo tengo receptor de satélite y podemos hacer lo que quieran. Le tomamos la palabra. Muchísimas gracias por ese apoyo. Precisamente estamos en todo el intento de sacar adelante la Radio Nacional. Y está Raquel Escobar también desde allá, quien es una comunicadora que tiene mucha experiencia en el tema radial. Yo aquí quiero hacer un homenaje y un saludo a los comunicadores radiales. Yo vengo más bien de la televisión y, a propósito, no soy periodista, soy socióloga. Hice una maestría en comunicación en la Universidad Andina. Y fui parte de la escuela de comunicación del compañero Freddy Ehlers. Además de periodistas, hay comunicadores, hay publicistas, es una gama inmensa de todo lo que la comunicación permite hacer. Y eso le quería comentar. Como ya me hiciste quedar mal, déjame seguir enumerando entonces de los colaboradores que actuaban en medios de comunicación. No sé si son periodistas, si estabas tú, la Freddy, que está el secretario de la Comunidad Andina de Naciones. Dicho sea de paso, ese es otro importante logro en estos 8 meses, reposicionar al país en el concierto internacional, ¿no? Nunca antes había un secretario de la Comunidad Andina de Naciones ecuatoriano. Hoy tenemos por primera vez en la historia al compañero Freddy Ehlers en ese importante puesto. También tenemos al expresidente Rodrigo Borja como secretario ejecutivo de la nueva Unión de Naciones del Sur, cuya sede es la ciudad de Quito. Por si acaso, mi secretario particular, que por ahí anda, Javier Ponce, también es... No sé si tenga el título de periodista, pero se ha dedicado al periodismo. Ya que me hace esa precisión, Julia, lo que quiero decirle es que tiene algo existe que siempre te hago, no te vas a poner bravo, ¿no? Dice que es literato, pero yo presumo que es porque vive el cuento, ¿no? Es un poeta. En todo caso, tenemos grandes amigos en los medios de comunicación, pero normalmente los soldados rasos, los obreros de la comunicación, los dueños de esos medios de comunicación vinculados a grandes grupos de poder, bueno, no son tan amigos en la mayoría de los casos, aunque también hay honrosas excepciones. Pero quiere decir que nosotros no confrontamos a la prensa per se, confrontamos a la mala fe, a la mediocridad, a la acción política disfrazada de información objetiva, donde se presente. Si está en los medios de comunicación, la combatiremos ahí, si está en otros sectores, lo combatiremos. Esos vicios, no a la prensa per se. Gracias, presidente. Solo quería precisar que hay también una gama inmensa en el tema de comunicación, y presentarles a Freddy Ehlers, a quienes ustedes ya conocen, y quien yo sí creo que ha hecho una función fundamental informativa, no solo en lo que es la información de noticias, sino en lo que es la información de los valores y de la cultura ecuatoriana. El programa de televisión ha cumplido 18 años, es mayor de edad ya, y eso creo que es un hito en la televisión ecuatoriana. Inspirados en ese tipo de programas, la televisión pública intentará hacer un gran esfuerzo a partir del 31 de octubre de este año, con la transmisión en una primera etapa de la Asamblea Nacional Constituyente, un hito histórico en nuestro país, y posteriormente intentaremos hacer una televisión divertida, informativa, y que hable de los valores, de las culturas del Ecuador, como lo ha hecho en estos 18 años el compañero Freddy Ellis. Le doy paso. Muchas gracias. Mi saludo al presidente de Ecuador y amigo personal, Rafael Correa. Le agradezco esta invitación. Y quiero decirle que él es el culpable de haberme cambiado la vida, ¿no? Que hasta ahora me siento un poco incómodo, porque a mí me gusta más hacer preguntas que contestar, y ahora me he puesto en el otro lado desde el mes de febrero y resulta realmente complicado, ¿no? Y me metí en algunos líos también, porque yo he estudiado una función diplomática, pero yo lo que soy es periodista, y eso es lo más imprudente que puede haber, ponerle a un periodista de diplomático, porque como que las cosas no funcionan, ¿no? Sin embargo, yo voy a seguir siendo la misma persona, y yo quería preguntarle al presidente Ecuador, a Rafael, su visión de algo que está comenzando a sonar y que a mí me entusiasma mucho, además de lo que se ha dicho en esta construcción de Sudamérica, de la Unión Sudamericana, que es la construcción del tren sudamericano, de un tren sobre todo vinculado a esa figura tan amada para nosotros como es Eloy Alfaro, ¿no? Un tren que pueda surgir, salir de Venezuela y llegar a Buenos Aires, en el cual ya los presidentes Chávez y Uribe han dado su más total apoyo y entusiasmo, y también sobre algo que es parte de un sueño, ¿no? Y que a mí me da mucho gusto el tener alguna participación, y es que vuelve la comunidad andina a tener la fuerza como cuando nació de los sueños, es decir, con Chile y ahora con Venezuela posiblemente adentro. O sea, esos son los Andes. Yo decía que para mí Venezuela, cuando se fue, es como que me hubieran quitado una parte de mi cuerpo, ¿no? No podía concebir a una comunidad andina sin la patria del libertador, ¿no? Y parece ser, y quizás pues en Galápagos también, como se ha dicho, que es posible que regrese Venezuela nuevamente y fortalecer de esa manera la caña. Es decir, la idea sería pedirle un comentario sobre el sueño este de algo que el presidente anunció en su discurso inaugural, crear la gran nación sustentable de Sudamérica. Es decir, ¿será posible realmente que nuestros países se conviertan en el ejemplo del mundo para crear un mundo sustentable, con una Sudamérica sustentable, con ciudadanos y países sustentables? Gracias. A ver, sobre el tren, lo que sí tenemos que hacer un gran esfuerzo es poder integración real, si es que no mejora la conexión, la comunicación entre los países de América Latina. En esto retrocedió América Latina por el neoliberalismo, ¿no? Se privatizaron las compañías aéreas de bandera nacional, ellas persiguen solo la rentabilidad. Por ejemplo, antes teníamos vuelos entre diferentes capitales. Hoy, para mí, es más corto ir de Quito a Bruselas que de Quito a Brasil. Me demoro más yendo de Quito a Brasil en un vuelo comercial con todas las escalas que hay que hacer. Muchas veces hay que subir acá a Miami para ir a Brasil, ¿ya? Que de Quito a Bruselas. De todo eso estamos tratando de revertir. Próximamente ya se abre la ruta aérea Quito-Manaus y Manta-Manaus. También Quito-Sao Paulo. Eso hablamos ya con el presidente Lula da Silva. Y tenemos que construir obras de infraestructura que conecten al continente, de comunicación, infraestructura de comunicación. Una de ellas es el eje Manta-Manaus. ¿Y por qué no un ferrocarril en el futuro? Todavía no tenemos los estudios, todavía no se ha planificado adecuadamente, pero de ninguna manera se excluye aquello. Lo que sí estamos haciendo es reconstruyendo el ferrocarril ecuatoriano. No solo es un símbolo, ¿no? Algunos solo miden, y eso es otra de los vicios del neoliberalismo, medir todo en base a cuántos dólares salen, cuántos dólares entran, como que si la única rentabilidad es financiera. Es la rentabilidad financiera. ¿Cuánto invierto, cuánto retorno? Pero hay rentabilidades sociales, políticas, en cuanto a recuperar la identidad. ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento? ¿Cuál es la rentabilidad de un museo? ¿Cuál es la rentabilidad de una biblioteca? No hagamos nada de eso, no son rentables financieramente, pero todos sabemos que son tremendamente rentables socialmente hablando, ¿no? Reconocer a nuestros próceres, aumenta la identidad, la autoestima, etcétera. Bueno, el tren, solo por eso habría que reconstruirlo, porque ustedes saben que el tren huele al faro, huele a liberalismo, huele a cambio, huele a historia. Pero además de eso, puede ser que no tenga ese tren que vamos a reconstruir en Ecuador y que ya estamos reconstruyéndolo. El próximo año se cumplen 100 años de que entró el Hoy Alfaro en la locomotora número 8 a la estación de Chimbacalle, que ya el municipio de Quito la va también a rehabilitar. No solo tiene esa connotación en cuanto a ser una ilusión movilizadora, sino que puede ser que no tenga rentabilidad financiera, pero va a tener mucha rentabilidad social. Por ejemplo, sepan ustedes que entre Quito y Guayaquil habían 32 estaciones. Muchos de esos poblados quedaron desolados cuando paró el tren. Y los neoliberales, en su simplismo, no entienden que eso causa muchos problemas después. O sea, esa gente va a las ciudades, a barrios marginales, falta de servicios, inseguridad, etcétera. Entonces, todo eso lo va a revivir la reconstrucción del ferrocarril. Pero les aseguro también que ese ferrocarril bien manejado incluso podría tener esa rentabilidad financiera. Pero suponiendo que no recuperemos el dinero, va a tener fuertes repercusiones en otros sectores sociales y económicos, sobre todo como atracción turística. Ese tren se dijo en su tiempo que era el tren más difícil del mundo. Los que tuvieron la suerte, tuvimos la suerte de recorrer, de hacer ese paseo Guayaquil-Quito, ustedes saben, la nariz del diablo, ¿no? La pendiente es tan grande que el tren tiene que avanzar, retroceder y avanzar. Y no solo eso, tenemos todavía las locomotoras de motor. Entonces se puede hacer el tour a vapor por la ruta más difícil del mundo, con paisajes espectaculares. Eso sería un atractivo turístico, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Y con todo el respeto, yo creo que podría dejar corto incluso a Disney World, SeaWorld y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, bien administrado ese tren, incluso podría tener rentabilidad financiera. Pero no me hago muchas ilusiones ahí, porque no hay sistema ferroviario en el mundo con rentabilidad financiera, a excepción de Japón. De todos lados se subsidia los trenes, pero va a tener otra clase de impacto, reactivación de pueblos ya desolados, reactivación del turismo, impactos sociales, etcétera, que lo hace tremendamente rentable a nivel social ese proyecto de rehabilitación de los ferrocarriles. Entonces, al menos en Ecuador, vamos a empezar a ya empezamos a rehabilitar los ferrocarriles y vamos a seguir en esa tarea. Con respecto a la Comunidad Andina de Naciones, pues, eso hablamos con el presidente Chávez en Manaus. Quiero decirles que si se logra eso, que es un anhelo de todos los países de la región, de que Venezuela vuelva a la CAN, sería en gran parte por los esfuerzos de Ecuador y básicamente nuestra canciller, ¿no? No sé si está por aquí María Fernanda, que estaba atrás de eso insistiendo para que Venezuela vuelva donde siempre debe estar, a la Comunidad Andina de Naciones. Sobre la gran nación sudamericana, yo creo que, por si acaso, Bolívar no habló de una confederación de naciones, de la unión de naciones, habló de una nación, la nación latinoamericana. Freddy y yo, en el discurso de inauguración, le agregué sustentable, porque no se puede conseguir el desarrollo de un nuevo proyecto de la nación si no es sustentable en el tiempo, en armonía con la naturaleza, etcétera. Pero yo sí creo que las condiciones están dadas para ese sueño. Hay una vocación integracionista muy fuerte entre todos los líderes, sobre todo de Sudamérica, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, Tabaré Vázquez, Michelle Bachelet, Nicanor Duarte en Paraguay, el propio Alan García, ¿no? Incluso Álvaro Uribe también participa de eso, ¿no? Sino que tenemos diferentes ritmos, diferentes velocidades. Y que creo que puede ser una realidad con la voluntad política que tenemos los diferentes presidentes de la región. Y concretar de esa forma, después de tantos siglos, el sueño de Bolívar. Que ya no es un sueño, cuidado. La integración sudamericana particularmente, o la sea latinoamericana, ya no es solo un sueño, es una necesidad de supervivencia. En esta globalización inhumana y cruel, donde fíjense las paradojas, ¿no? El capital se puede mover prácticamente sin costo por todas partes del mundo para buscar la máxima rentabilidad. Pero el ser humano no se puede mover por todas partes del mundo buscando un buen trabajo. Eso sí es prohibido. Fíjense las contradicciones. En esa globalización donde el capital puede entrar millones de dólares en un país y salir al día siguiente porque estornudó ese país, ¿verdad? Y aniquilar esa economía, la integración ya es una necesidad de supervivencia. Necesitamos integrarnos los países sudamericanos y las condiciones están dadas. Así que ese sueño de tener una sola gran nación sudamericana, sueño de Bolívar de hace dos siglos, con la voluntad de los líderes políticos actuales en la región, puede ser una realidad. Dios quiera que sea una realidad en el mediano y largo plazo. gracias, muchísimas gracias por los aplausos. Este programa tiene tres partes, una primera en la que el señor presidente habla de la agenda de toda la semana, una segunda en la que un periodista local le hace algunas preguntas y una tercera en donde actores locales, personas, personajes de cada una de las ciudades a las que vamos, no es necesario porque Freddy va a salir, vienen y conversan con el señor presidente. Yo quería agradecer a Freddy Ehlers, que ahora ha actuado en una doble función de comunicador y de también un actor que estaba de paso, y hacer pedir que venga Gabriela Pacheco, que es una activista Dream Act de los derechos humanos de los jóvenes indocumentados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Freddy. Se está despidiendo en este momento y vienes Gabriela. Gabriela está saludando. Gabriela Pacheco es activista de Dream Act de los derechos humanos de los jóvenes indocumentados y tendrá una intervención con el señor presidente. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están los personas ecuatorianos de Miami? Y también quiero saludar a los ecuatorianos en Ecuador, mi familia. Mi nombre es María Gabriela Pacheco Santos. Y he estado aquí en los Estados Unidos hace 13 años, pequeña, salí con mi familia y a pesar de la diferencia, hay una diferencia que mi familia estaba sustentada muy bien económicamente, pero salimos del país porque no había estabilidad, porque no el país no estaba ofreciendo a mis padres, sus hijos, un futuro. Pero ahora venimos aquí y estamos en otra tragedia, y su historia es muy paralela a mi historia. He venido aquí desde muy pequeña. Soy una persona que me considero ser, que ama el estudio, que ama la educación y cree que la educación es un derecho de todo ser humano. En los Estados Unidos, desafortunadamente, desde septiembre 11 de 2001, ha habido un colapso en el sentido de los inmigrantes, y los ecuatorianos y estudiantes ecuatorianos estamos sufriendo lo que ha pasado desde ese entonces. El Acta del Sueño, que se llama el Dream Act, daría la oportunidad que muchos de estos estudiantes podrían ir a la universidad, y estos estudiantes que son brillantes, son estudiantes ecuatorianos, darían la oportunidad de que estos estudiantes fueran a las universidades que están aquí, que ellos han sido estudiados aquí en la secundaria, se han graduado, pero no pueden ir a la universidad. Darían la oportunidad que estos estudiantes brillantes podrían también, después de un periodo de 6 años, recibir la residencia. Yo me siento orgullosa de ser ecuatoriana y también orgullosa de poder decir que soy americana. Yo creo que soy bicultural y tengo mis dos partes de la nación bien fuertes, y es un orgullo estar aquí al frente de ustedes como activista, como ecuatoriana, como guayaquileña, y también poder decir americana. Gracias, Gabriel. Lo que les puedo decir es que incluso nuestra canciller conversó con Condoleezza Rice sobre los aspectos de regularización de los ecuatorianos en Estados Unidos. No es fácil, ustedes saben que fue vencida la ley, ¿cómo se llamaba la ley? La reforma migratoria, fue rechazada por el Congreso, por la Cámara de Representantes, no recuerdo, ¿no? En todo caso, se han endurecido las condiciones para los migrantes, no solo para los ecuatorianos, para todos los migrantes, pero sí, particularmente para los latinoamericanos. Estamos teniendo conversaciones de alto nivel, vamos a luchar para tratar de regularizar a nuestros migrantes. Ya en los consulados se están implementando asesorías jurídicas para que puedan aprovechar pues las leyes norteamericanas ya vigentes para la regularización. Sobre el problema particular de los estudiantes que acaban sus estudios y tienen que entrar a la universidad, pues tendríamos que estudiarlo un poco más a fondo. Pero te puedo decir en principio que cuenta con nuestro total apoyo. No sé si Lorena está aquí, Lorena Escudero, la secretaria del migrante. Secretaria, ¿es el adentro de Nueva York? ¿Lorena está? Ok. Se está preparando el próximo encuentro. En todo caso, le vamos a comunicar esto. Se llama Dream Act. El Dream Act, el alta del sueño. Y ahorita está en un proceso que probablemente pueda que pase en esta semana. ¿De dónde se está discutiendo? Se está discutiendo, se lo va a introducir con el Departamento de Defensa, el que están tratando de pasar en el Senado. Se está discutiendo en la Cámara de Representantes, Senado ya. En el Senado. Ya pasó a la Cámara de Representantes. Bueno, no se está discutiendo ahí, pero allí también está introducido. O sea, lo que se puede cometer ahorita es tratar de impulsar en la medida de nuestras posibilidades exacta. Y algo y en general decirte que tienen todo nuestro apoyo, ¿no? Sí. Algo importante también de los cónsules, verificar y ver cómo se puede ayudar a los estudiantes que están aquí con becas, con ayuda para que ellos puedan seguir sus estudios, ya que, por ejemplo, yo estoy yendo a la universidad aquí, Miami-Dade College, gracias a Dios tengo una beca, pero es parcial, y todavía los estudios son muy grandes, pero creo que tengo mucho que ofrecer. Quisiera algún día regresar a Ecuador y hasta candidatizarme para presidente del Ecuador. O sea, los consulados tienen la instrucción de dar todo el apoyo a nuestros migrantes, ¿verdad? Becas en universidades norteamericanas, como entenderás, es más difícil. Pero obviamente, pues, buscarles mecanismos de financiamiento, asesoría jurídica, todo eso estamos implementando en los consulados que estaban destrozados, dicho sea de paso, y que atendían de 9 a mañana, 1 de la tarde, todavía siguen atendiendo, ¿verdad? Porque por si acaso el país pasó casi 5 meses sin representante en el exterior por un problema legal que tuvimos en Ecuador. O sea, por primera vez en historia me pusieron una junta consultiva, los embajadores son los representantes personales del presidente, me pusieron una junta consultiva que me calificaba todo nombramiento. Junta consultiva que Moroni era como con 18 miembros, había que tener 2 representantes de las universidades, no los habían elegido, entonces no se pudo reunir por ni sé cuánto tiempo, no podían calificar a mis nombrados, y no teníamos pues cónsules, embajadores, etcétera. Ustedes habrán notado que hace, en algunos consulados recién hace 3-4 semanas que pudimos llenar esas vacantes, y en algunos todavía no las hemos llenado. Entonces, felizmente eso ya está superado, se declaró inconstitucional esa ley, pero la instrucción que hay en los consulados es dar todo el apoyo, incluso se van a poner asesores legales, y por supuesto mejorar el servicio, mejorar los horarios de atención, etcétera. Entonces lo que sí te puedo garantizar, Gabriela, es que tendrán todo el apoyo de parte de nuestros cónsules, de parte de todo nuestro personal diplomático en el exterior, para impulsar los estudios de nuestros jóvenes, y obviamente desde el gobierno ecuatoriano todo el apoyo para impulsar todas las iniciativas como el Dream Act en beneficio de nuestros migrantes. Muchas gracias, Gabriela. Damos paso a Raúl Rodríguez, presidente de la Liga Ecuatoriana de la Florida. Adelante, Raúl Rodríguez, presidente de la Liga Ecuatoriana de la Florida. Sigue, Raúl. Bueno, señor presidente, bienvenido a Miami. Mi nombre es Raúl Rodríguez, presidente de Liga Ecuatoriana de Florida, la institución más antigua aquí en la Florida, fundada en 1981. Yo soy emigrante desde hace 40 años, prácticamente me he realizado aquí. Tenemos bastantes similaridades con usted. Soy profesor de la universidad aquí, y aunque a Juan Carlos no le guste, es melecista, de la FIU y de Miami-Dade College. Aquí se nota que es un académico, hay que ser, por ser emelecista, ¿no? Es una de las y la verdad que me hice académico porque no iba a ser de un emelecista, no académico, así, pero primero fui emelecista, ¿no? Así que un paso al mismo nivel. Aquí se ha hablado tanto, y yo creo que estamos también aquí sentados aquí, pueden pararse y, como se dice, estrecharse, no sé si estrecharse se dice en español. Ok, estirarse. Okay. Eso es un sándwich, yo creo que usted ahí. Yo no tengo ninguna pregunta para usted, señor presidente. Lo que quiero dejarle saber es qué es lo que yo, como profesional aquí, y los emigrantes, como ecuatorianos aquí, podemos hacer para ayudarle a usted o a cualquier otro presidente, para ayudar al Ecuador, mejor dicho, a que siga adelante. ¿qué podemos hacer los emigrantes aquí? No necesariamente qué el Ecuador puede hacer por hacer por los emigrantes, sino qué podemos hacer nosotros por usted. Y digamos, no sería una lista larga que no voy a poder escribirla ni nada. Yo voy a dar mi tarjeta aquí a, ¿no?, para que se pueda comunicar en cualquier nivel. Me gustaría, la Liga Ecuatoriana de la Florida tiene una gran habilidad de llegar a los ecuatorianos aquí, y en cualquier cosa que Liga Ecuatoriana, Raúl Rodríguez o cualquier otro miembro de nuestra comunidad pueda hacer por ayudar al Ecuador, por favor, si nos comunica, con mucho gusto trataremos de ayudarlo. Gracias, Raúl. Mira, sinceramente yo creo que pueden hacer mucho, ya lo están haciendo, con las envíos de remesas, etcétera, pero eso es muy doloroso, ¿no?, porque ha costado demasiado, o sea, familias destruidas, etcétera, para que envíen unos dólares. No podemos seguir contando con eso. Pero pueden hacer mucho de otra forma. Por ejemplo, durante el franquismo y el retraso de España hasta los años 70, hubo mucha migración española. Una vez que en los 80 España empieza a recuperarse económicamente, que viene la democracia, las seguridades ciudadanas, etcétera, muchos de esos migrantes vuelven con capital que habían acumulado en otros países y con un cambio cultural profundo. ¿Por qué? Porque habían salido de esa España atrasada con respecto al resto de Europa. Aunque no lo crean, el cambio cultural es una de las cosas más difíciles para el desarrollo. Y son de esas cosas que no se hacen por decreto, ¿no? Yo puedo decretar que todos los niños de escuela primaria tengan libros gratis. Pero no puedo decretar acábese el machismo, acábese la discriminación de género. De las cosas más sencillas, ¿no? Ustedes saben que aquí uno se lo mide por los méritos. Ustedes allá, si no mandan la foto en el currículum, nunca les van a dar la entrevista. Y si son feitos o negritos, no le van a hacer el más mínimo caso. Hay anuncios en el periódico que dice, se busca profesionales de buena presencia de tal universidad, ¿no? Todas las universidades exclusivas. O sea, eso ya lo vamos a poner a nivel constitucional como discriminación, inconstitucional. Pero le insisto, el cambio cultural de lo cotidiano, la puntualidad, el respeto a la ley, desprendernos de la ley del más fuerte, que es tan común en nuestro país. Entonces, eso es muy difícil de lograr, y ustedes que conocen otra realidad, que conocen un país que se rige por el respeto de la ley, dicen que el cambio cultural normalmente de un ecuatoriano dura 5 horas, el tiempo que dura el vuelo de Quito a Miami, porque en Quito, Guayaquil no se respeta el semáforo, aquí sí, ¿verdad? No se respeta el pare, aquí sí. ¿Por qué? Porque hay, bueno, tal vez sanciones fuertes, pero también porque hay la cultura de respeto a la ley. O sea, cuando todo el mundo para ante la luz roja, el que no para queda mal. Cuando nadie para ante la luz roja, el que queda mal es el que la respeta, ¿verdad? Pues ese cambio cultural es muy importante. Entonces, yo creo que nos pudieran ayudar mucho. Usted es un profesional, por ejemplo, tiene experiencia a nivel universitario. La Universidad Ecuatoriana anda muy mal. Necesitamos elevar el nivel de su universidad. Es un problema complejo porque la universidad es autónoma. Imagínense usted volviendo a dar clase, una vez que ya haya hecho su vida, que tenga su propio, una fuente de ingreso segura, porque allá los salarios son más bajos. Entonces, esa clase de cosas tendrían tremendo impacto en el desarrollo del país. Y le insisto, ya ha habido experiencias de esa naturaleza, como el caso español, donde los migrantes españoles volvieron, luego que España llegó a la democracia y empezó a tener un despegue económico, al que ayudaron fundamentalmente, de forma fundamental, los migrantes. Regresaron con más conocimiento, con nuevas visiones, con capital, etcétera. Entonces, las cosas en el país están mejorando. Tenemos mucho que hacer todavía, pero se ha avanzado mucho en estos 8 meses. Vamos a hacer un proceso de modernización de la policía para dar mayor seguridad ciudadana. La reforma constitucional permitirá tener mejores sistemas de justicia, mejores tribunales. Se va a dar muchos recursos para modernizar los tribunales de justicia, computarizarlos, etcétera. Una vez que el país empiece ese despegue, sería maravilloso si ustedes pueden volver y con sus experiencias, con sus actitudes, con su nueva visión, con valores culturales, tal vez importantes, que pueden ser transmitidos al resto de la población, con ese capital que han acumulado en el país, en un país extraño, tratar de sacar adelante a su propia patria. Bueno, gracias. Pero yo no me limitaba a nivel personal, sino a nivel en conjunto del ecuatoriano aquí. A nivel personal no era mi... Y como la su señora comunicadora, secretaria de comunicación, el tiempo está corto. Quisiera tomarme 2 segundos para invitar a todos los ecuatorianos esta noche a la Liga Ecuatoriana. Tenemos una fiestecita en la Ecuatoriana muy puntual a las 9 de la noche. Los esperamos todos. Muchas gracias, señor presidente, y que su gira por los Estados Unidos sea todo un éxito. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Invitamos, se están despidiendo Raúl Rodríguez, invitamos a Marco Molina, coordinador de prensa de la Federación de Entidades Ecuatorianas en el Exterior. Buenas tardes a toda la comunidad ecuatoriana, buenos días. ¿No? Sí, buenas tardes, señor presidente, buenas tardes. En realidad, como dijo mi colega, no tenemos mucho tiempo, le voy a entregar mi tarjetita para que algún día nos comuniquemos. Y de muchas cosas, muchas ideas que queremos hablar, pues creo que tendremos oportunidad de conversar un poquito más con la Secretaría del Migrante, que está aquí, Lorena Escudero. Así que ojalá tengamos tiempito para que nos haga una entrevista y podamos conversar con ella sobre los temas que de verdad nos interesa a los inmigrantes que estamos en el exterior. Primero yo quiero aclarar algunas cositas que se confunden. La gente que viene normalmente acá a Miami, llega al aeropuerto de Miami y dicen, mis familiares, mis amigos, dicen, oh, voy donde Marco que vive en Miami. Quiero aclarar que aquí no estamos solamente la comunidad de Miami, aquí estamos la comunidad de Florida. Aquí estamos desde West Palm Beach, por San Lucy, Boca Ratón, veo gente de toda Florida que estamos aquí, hemos venido a saludar. Entonces sí me gustaría que cuando se hable de la comunidad de Miami, no se diga la comunidad de Miami, se diga la comunidad por lo menos del sur de la Florida. Inclusive en West Palm Beach hemos llegado ya a estar en el mapa de la Cancillería. Tenemos ya un consulado ecuatoriano en West Palm Beach. Muchas felicidades a nuestro flamante cónsul honorario, Galo Enríquez, a quien apreciamos mucho, muy trabajador. Y también quiero decirle que usted también se equivocó. Yo no soy director de prensa de FDE Mundial, yo soy director de finanzas de FDE Mundial, Federación de Entidades Ecuatorianas en el Exterior, y también soy director de comunicaciones de la Asociación Cultural Ecuatoriana de Palm Beach. Y justamente tenemos nosotros un organito, una revistita que se le entrego, aquí unos cuatro numeritos de este año para que los lean. En el último número de coincidencia hay un artículo de su querida hermana Pierina Correa, que justamente lo titula Mi Ñaño Rafa. Así que nos gustó tanto que le pedí permiso a Pierina que nos permitiera reproducirlo y lo reproducimos en la segunda página del último número. Y en realidad, pues, no, es el número 22, ese no es, no, en este número. Presidente decía que está la nariz del diablo allí. Están viendo el periódico que ya vivo por el señor. Le doy el correcto, parece que ese está el equivocado. Perfecto. Si me pasa, por favor, el número 22. Así nos pasa, así nos pasa. Si ya se pasa para que lean así en la comunicación. Para que vean que para que aquí los tres nos equivocamos. Estamos viendo cuál es el periódico de Ecuanotas que ha sido entregado. Bueno, en todo caso, pues, ya le voy a dar el número correcto, que ha habido aquí alguna equivocación, pero en todo caso, también quería decirle yo, pues, de que nosotros acá, los ecuatorianos en el exterior, estamos, como dijo mi colega anteriormente, deseosos de ayudar. No queremos pedir ayuda al gobierno ecuatoriano, queremos ayudar al gobierno ecuatoriano para que se nos permita justamente trabajar en conjunto con la Secretaría del Migrante y podamos hacer algo para que este país salga adelante. Así que, señor presidente, eso es lo que yo quiero conversar luego nuevamente, a ver cómo vamos a trabajar las organizaciones ecuatorianas en el exterior con la Secretaría del Migrante. Eso es muy importante porque en realidad se creó la Secretaría del Migrante, que fue un gran paso, en realidad, un cumplimiento de promesa del señor presidente, pero que se comenzó mal porque no se tomó en cuenta las organizaciones ecuatorianas en el exterior. Queremos, pues, que ahora nosotros seamos, que estemos en contacto con ustedes para que podamos trabajar juntamente con la Secretaría del Migrante, que se tenga más en cuenta a las comunidades en el exterior. Gracias, Marco. Cuidado, que sí se tomaron en cuenta, ¿no? El primer Secretario del Migrante fue una propuesta de cierto grupo de migrantes de Estados Unidos. El subsecretario representante de otro grupo de migrantes en España se tomaron en cuenta. Ahora, probablemente se requiere profundizar esa relación. Aquí está ya la secretaria del Migrante, Marco, no sé si la conoce, Lorena Escudero, especialista en temas de integración latinoamericana y migración, de cuenta. Entonces, por supuesto, nos encantaría que conversen y logremos afianzar mucho más esa relación, porque me encanta su actitud, la actitud del compañero Raúl también, de más que preguntar qué puede hacer el gobierno, el país por ustedes, preguntar qué pueden hacer ustedes por el país. Y la respuesta, ya se las di, pueden hacer muchísimo, muchísimo. Incluso, les insisto, llevando nuevas ideas al país, cuando el país se asiente un poco más, superemos este descalabro que ha dejado 20 años de desgobiernos, puedan volver, aunque sea en forma temporal, 6 meses allá, 6 meses acá, llevar nuevas ideas, nuevas imágenes, etcétera. También defender a su gobierno, que conozcan la realidad ecuatoriana y derrumben estereotipos. La prensa puede crear monstruos. Entonces decir la verdad de lo que está pasando allá, informarse, ¿verdad? Que hay gente buena, gente honesta, ciudadanos como ustedes, que cansados de los mismos de siempre, de lo mismo de siempre, decidimos entrar a la palestra política, ¿no? Pero como una contribución cívica, y que en verdad se están haciendo grandes cosas dentro del país, y que aquí nadie está loco, ni quiere ser dictador comunista vitalicio, ni todas las tonterías que hacen, que dicen muchas veces una prensa malsana, que lo que busca es ser actora política, ¿no? En eso también pueden ayudar mucho a defender el prestigio del país. Y por último, qué bueno, me sorprende, sorpresa agradable, que no esté solo gente de la comunidad de Miami, no lo sabía, sino que diferentes comunidades de toda Florida. Les agradezco muchísimo el esfuerzo de haber venido. Sean todos ustedes bienvenidos, compañeros. En verdad me siento muy orgulloso, feliz de estar con ustedes en esta mañana. Muchísimas gracias a Marco Molina, él ha hecho entrega del periódico Corregido, donde está el artículo que él quería que lea. Hacemos pasar a Betty Pino, por favor. Betty Pino va a acompañarnos, ella es una comunicadora que va a compartir en este momento con el señor presidente. Muy buenas tardes. Señor presidente, muy buenas tardes a todos ustedes. Como ecuatoriana estoy aquí presente. Me siento muy orgullosa de estar aquí y de darle la más cordial bienvenida al señor presidente de nuestro país, el Ecuador. En nombre de todos los radioyentes que escuchan el show de Betty Pino a través de 107.5 Amor Univisión Radio. Señor presidente, al igual que los otros colegas que se han subido anteriormente, también nosotros, yo me pongo a la disposición de usted, y sí le voy a pedir una cosa. Me gustaría que usted nos ayudara a lograr un Ecuador y una Latinoamérica más unida, llena de paz, sin tantos problemas y tantas guerras como existen actualmente, no solamente en nuestra América, sino en el mundo entero. Usted como líder joven, brillante, apuesto, que estoy segurísima todas las mujeres están, han votado por él, porque tenemos un presidente muy, muy hermoso. No, el primer el poder, antes nadie me paraba la más mínima bola, ahora dicen que soy apuesto. Así que, bueno, espero que tenga una feliz estancia aquí en Miami, en los Estados Unidos, y que haya paz en el mundo. Gracias, Betty. Betty, ¿de qué parte de Ecuador es usted? Yo soy de un pueblo chiquito de cerca de Guayaquil que se llama Ancón. ¿Cómo no va a conocer Ancón, por favor? Y por si acaso estamos dando un gran apoyo por allá, sobre todo a los artesanos de la madera, pescadores artesanales, etcétera. ¿Cuánto tiempo llevo acá? Muchísimos años, 33 años, 35. Pues no te pregunté, porque en todo caso, Betty, hemos escuchado mucho de usted, la felicito, usted es un ejemplo de lo que pueden lograr los ecuatorianos en cualquier parte del mundo. Tenga la seguridad de que estamos tratando de unir al país. Lo que pasa es que cuidado se confunde paz con pacificación. Lo que ha estado el país no es en paz sino pacificado. ¿Cómo se puede hablar de paz cuando la gente quería salir hasta nado de la patria que lo ven hacer? Teníamos naufragios con 100, 110 muertos, etcétera, ¿verdad? Eso tiene que cambiar para lograr una verdadera paz. No hay paz sin justicia. Y eso es lo que tratamos de imponer en el país. Pero créanme, que no se puede conseguir la paz sin pasar por la guerra antes, ¿no? No, pero sí, en un país como Ecuador hay que hacer cambios que crean tensiones. Y algunos aprovechan eso para decir, se está perdiendo la paz. ¿De qué paz me hablan? ¿Acaso ustedes no han sido víctimas de esa violencia estructural del país? ¿Acaso ustedes no tuvieron que salir de su propia patria? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron por propia voluntad? ¿Cuántos por necesidad? ¿De qué paz me han hablado? ¿De qué paz me hablan con media población en la pobreza? 11% de desempleo, 45% de subempleo. Cuidado, Ecuador ha estado pacificado. Todo cambio genera tensiones, como esta elección del 30 de septiembre, ¿verdad? Donde se crean confrontaciones, etcétera. Y algunos aprovechan para decir, se está perdiendo la paz. Lo que está buscando Ecuador es esa paz duradera, verdadera, basada en la justicia, basada en el desarrollo. Incluso, perdóneme, yo soy medio curuchupa, Pablo VI decía, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. No podemos hablar de paz rodeados de miseria, ¿no? En todo caso, yo creo que hemos avanzado mucho en eso. Gracias a Dios y a la generosidad del pueblo ecuatoriano, estamos batiendo todos los récords de apoyo popular, 82-85%. Pero usted escuchará que en Ecuador se ha roto la paz, porque ese 2%, que es dueño de grandes medios de comunicación, de la banca, de las grandes empresas, de los grandes capitales, que se acostumbraron a manejar a los gobiernos, a ser dueños del país, han perdido el poder. Y para ellos eso es perder la paz y que el país va a la deriva y todo eso. Pero será un 2% que hace bulla, mucha bulla, lo representa muy poco. Le insisto, como nunca, el apoyo popular para el gobierno es inmenso. Como nunca, la esperanza está viva. En época de elecciones, de campaña para la presidencia, hacíamos encuestas y 60-70% de la población decía que el futuro va a ser peor. Hoy haga esas mismas encuestas y 60-70% de la gente dice que el futuro va a ser mejor. Y eso es importante, que nos roben todo menos la esperanza. Eso es muy importante. Y en nombre de todos los ecuatorianos, esperamos que usted pues ayude muchísimo a nuestro Ecuador. Tenemos la esperanza de un hombre líder joven como usted para que Ecuador pueda surgir de entre todos los países latinoamericanos. Muchas gracias. Gracias, usted me encantó de conocerlo. Hemos escuchado hablar mucho de usted. Se están despidiendo Betty Quino, pionera de la radiodifusión en la Florida ecuatoriana, que nos ha acompañado ahora. Y estamos finalizando ya casi nuestra cadena radial. Como siempre, y ustedes conocen, señor presidente, habla quichua, aprende quichua, y Luis Maldonado es quien hace sus traducciones. Esta vez no nos acompaña Luis y está con nosotros Germán Muenala, quien va a hacer la traducción de la primera parte del programa, que es la agenda del señor presidente. Sin querer, este programa ha habido muchos periodistas comunicadores y mucha gente que ha intervenido en el tema de la comunicación, y quería yo hacer un pequeño saludo a la familia de Marcelo Nicolalde, periodista o comunicador, presentador de RTU, quien falleció la semana pasada en la ciudad de Quito y que ha conmovido mucho al periodismo ecuatoriano. En adelante, entonces, vamos con Germán Muenal en la traducción al quichua. Sí, también, Masi Julia Ortega, secretaria de Comunicación, Ñukanchi Llactapi. Masi presidente, Masi Pusha Llacta, presidente, Alilla Chucapanchi. Suma mi Capanchi, Kaupi, Miami Llactapi, Capanchi, Masi presidente, Villa Jurca, y Machina Kai Saruk Semanata, Chancanacushka. Lunes Punyapi, hora Yactapi, mi caparca, Shikan Ciudadpi, Shikan Yactakuna, mi visita huarca, y Rimanakurka, y Machina Ñukanchipa Yacta, Tukuya Yami Tukujun. China Yata, ña miércoles Punyapi, mi viajarca, Chutandanaju y mi charijuarca, presidente argentino Néstor Kirchner y Hatun autoridad Kuna Chaipi. Reuniones Hatun nivel también Purijurka, Machi presidente. Jueves Punyapi, Caparca, Brasilpi y Rima de Jurka, presidente de Brasil, Juan Lula da Silva, Paikuna y Shikan presidente Kuna, autoridades Kuna, Machi presidente, Rima de Jurka, Tukuipa, Sudamericana Yactapi, Hatun Hatun Sayaringapa. Shinayata, ña viernes Kaipi Chayamaurka, Miami Yaptapi, Joaquín, medios de comunicación, Miami, Kurka, Remaita, Hatun, Yaktapa, Latinoamérica, medios de comunicación. Y con Anya, rueda de prensa, Nishka Kunatami, Charir Kanchik, y Chaijipa, Nyatu Kurikina Junchik, cadena radial número 36. Shinayata, Mashi presidente Villajurka y Mashina, Kai Gobiernoka, Joaquín Mashikuna, Karuyatapi Kausai, Yankanajun, Shu, Hatun, Puncha, Kuna, Chayachun. Chayami, compañera Julia Ortega, y Chayami, compañeros Tukuy Kaipi, Kaipita. Dupechani, Mashi, Gema. Muchísimas gracias. Vamos en al salón en donde está ya el encuentro de migrantes, y el señor presidente va a dar sus palabras finales. Bueno, sobre todo para los compañeros que nos escuchan en Ecuador, un gran abrazo. Hasta muy pronto. Quiero decirles que de aquí, hoy día tarde, seguimos en Nueva York para participar en dos foros. El uno, calentamiento global, donde hablaremos nuestra postura. Somos un gobierno profundamente verde, profundamente ecologista. Y segundo, participar en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, donde hablaremos de los objetivos del milenio. Quiero decirles que somos muy críticos con respecto a los objetivos del milenio, ¿no? Poner una agenda mínima en vez de máximos sociales puede también inducir a legitimar la situación actual y la discriminación, que algunos seres humanos se tienen que conformar con lo mínimo y no con lo máximo, que solo hay que garantizar una vida y no necesariamente una vida digna. Entonces en eso se va a orientar nuestra exposición ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Y hay una buena noticia. Ustedes saben la iniciativa ITT, ¿verdad? Son las mayores reservas que tiene el país, pero están en un sector de altísima biodiversidad, muy sensible ecológicamente hablando, y en un hito en las políticas energéticas a niveles mundiales. Ecuador dijo, bueno, yo puedo dejar ese petróleo en tierra, pero corresponsabilícese el resto del planeta. O sea, el aire puro que genera el Yasuní no es solo para Ecuador, es para todo el planeta, para el mundo desarrollado, que ya depredó su medio ambiente. Si yo tengo que comprarle un tractor a Estados Unidos, tengo que pagar por ese tractor. ¿Qué me da Estados Unidos por el medio ambiente que nosotros generamos, que permite la vida en este país y en todo el planeta? Entonces hemos dicho, bueno, renunciamos a las importantes inversiones que vendrían a un ingreso de 700 millones de dólares anuales, pero al menos el resto del planeta corresponsabilícese y compénsenos con la mitad de ese ingreso. Y quiero decirles que nuestro llamado y este hito en la política energética mundial ha tenido eco, y nuestro proyecto sobre el ITT, entre 1.400 proyectos, ha sido uno de los 20 seleccionados en iniciativa Clinton, selección que será anunciada también en Nueva York la próxima semana. Así que gracias a Dios eso va bastante bien, y ahí estamos siendo pioneros, pioneros en esta clase de propuestas. Entonces, compañeros, sobre todo en Ecuador, con la comunidad de Florida y de Estados Unidos, continuaremos aquí trabajando. Un gran abrazo, tengan la certeza que aquí hay un presidente que no descanse un segundo para junto a ustedes sacar adelante esa patria altiva, soberana, que todos soñamos y que todos merecemos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias a los radioescuchas, gracias a la CORAPE, gracias a todas las radios y medios de comunicación que transmiten este programa radial, gracias a quienes asisten aquí. Se termina aquí el 36 programa radial realizado desde la ciudad de Miami. Pedimos a todos nos acompañen en la reunión con los migrantes, donde estará presente la señora canciller y la señora secretaria del migrante. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hello.